Voy a invitar a mi hermano, César. César, a ver si puedes hacer una oración para que empecemos la enseñanza de esta mañana. Mi hermano César Aceves. Oremos. Padre bendito, en esta mañana, Señor, te damos gracias porque nos has permitido una vez más reunirnos, Señor. Reunirnos en este grupo, Padre, en esta gran familia, Señor, que se ha constituido por tu santo nombre, Señor. Porque hemos recibido el llamamiento a tu presencia, Señor, porque tú nos has traído hacia tu verdad, Padre, para vivir en armonía, para vivir en amor, para vivir bajo tu verdad y tu palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que en esta mañana nos abras el entendimiento, nos abras los ojos, Señor, que nuestros oídos estén prestos hacia las palabras que tú has puesto en la boca del enseñador de esta mañana, Señor, para poder discernir, para poder entender, Señor, para poder ver eso que tú ocultas a los ojos del mundo, Señor, que tú nos revelas por tu infinita gracia y tu misericordia, Señor. Bendito es tu nombre y bendita es tu presencia, Señor, que en esta mañana nos inunda, Padre, nos llena el corazón. Nos gozamos, Señor, y glorificamos tu nombre porque sabemos, Padre, que tú estás con nosotros todos los días, Padre, y por eso nosotros nos reunimos en esta mañana, Señor, para seguir con este santo Shabbat, Señor, al cual tú nos has mandado, Señor, nos has dado a guardar desde el principio de la humanidad, Señor, donde tú consagraste este día, Señor, para que lo dirijamos a ti, Padre, para que en tu santo nombre nosotros, en nuestro amor, estemos juntos a aprender, Señor, y glorificar tu nombre, Padre, caminar en tu verdad, caminar en tu santa palabra, Señor. Por eso te damos gracias, bendecimos tu nombre, Padre, te glorificamos, te alabamos. Y te bendecimos en el nombre santo de nuestro Adón, nuestro Mashiach, nuestro Melech, Yeshua. Amén. Amén, mi hermano. Pues vamos a empezar, mis hermanos, acerca de lo que estamos viviendo en estos días, de lo que tenemos en estos días como con respecto a lo que es la fiesta. En este día de la fiesta, pues consideramos acerca de lo que vimos los días pasados con nuestra hermana Luz y nuestro hermano Marcelo, y observamos acerca de lo que es la fiesta y lo que tiene como tal el propósito de la fiesta de Yom Teruah. Así como hemos encontrado dentro de las celebraciones o dentro de las fiestas, entonces les comentaba acerca de lo que es la fiesta o la celebración de la fiesta, y poder así poder tener en mente las diferentes profecías, las diferentes enseñanzas que hay, y poder ver que realmente el Poderoso nos muestra un conocimiento, el cual a través del tiempo podemos considerar las profecías que se van desencadenando. Ahorita se ha hecho mención mucho acerca de Siria, una guerra que se aproxima, o de una batalla que se está aproximando allá en Medio Oriente. Ciertamente hay mucha profecía con respecto a Siria, pero lo que hace difícil la profecía, o lo complicado, es que el territorio que tiene ocupado hoy en día Siria no es el mismo territorio que tenía en el tiempo antiguo. Si nosotros observamos el lugar que está habitando hoy en día Siria, pues es un lugar que le corresponde hoy en día más a Siria, que sería con A, ahorita se los escribo ahí, que sería Asiria, y no lo que se nos está comentando que sería Siria. Sería diferente. Había que ubicar si en el registro de los profetas están manejando, está mencionando lo que sería Asiria o la que es Asiria. Y había que de observar que cuál de estos dos países serían en el tiempo antiguo el territorio que estarían ocupando hoy en día, para saber de esta profecía. Ciertamente no está el Mesías próximo, todavía no es el momento, porque Aunque viniese una guerra fuerte, aunque viniese una guerra, sería una guerra como la que hubo en Afganistán, en las cuales entraron países y salieron países para hacer guerra contra Afganistán, o lo que sería Irak. Se entiende que hay un porqué las guerras y se entiende por qué tiene que intervenir pueblos o estos pueblos para poder hacer la guerra. Y se entiende que Medio Oriente es un lugar que no se puede preparar, no se puede preparar para lo que es la batalla. Lo que se entiende acerca de lo que debe de pasar o debe de suceder, de acuerdo a lo que está registrado en los profetas, está registrado que el pueblo tiene que regresar nuevamente, el pueblo judío, a lo que es el territorio de Israel, hoy en día llamado Israel, porque los profetas le llaman Jerusalén, no le llaman Israel. Por eso mencionamos acerca de las profecías. Voy a señalar voy a mencionar acerca de algo para que me dé a entender, porque esto es lo mismo que pasaría en los profetas, cuando los profetas están hablando de un pueblo en particular. Hoy en día geográficamente los pueblos no se encuentran en el mismo estado, no tienen los mismos territorios, unos tienen menos, otros tienen más. En aquel tiempo no existían algunos pueblos, se mencionaban los territorios como Damasco, lo que sería lugares específicos y lugares que hoy en día siguen conservando el mismo nombre. Pero son lugares como en nuestros pueblos hoy en día de decir, pues sería lo que encontraremos como Bogotá, lo que encontraremos como el Distrito Federal, un territorio nada más pequeño, que es parte de un país, no es todo el país. Entonces, estos lugares donde se están desencadenando todas estas guerras, hace muchos años, tal vez, no sé si recuerde Armando, le platicaba acerca a los hermanos, hace como unos, si no mal recuerdo, hace como 7 años, 8 años atrás, les platicaba acerca del conflicto que debe de haber o venir, porque realmente para que un pueblo como Judá regrese a su tierra, realmente tiene que caer varios pueblos de Medio Oriente que no permiten hacer esto, que sería Afganistán, Pakistán, Siria, Jordania, Palestina. Y estos pueblos que estaban alrededor, encontramos acerca de que realmente mucha gente a través del tiempo se sigue especulando que el Mesías es muy posible que venga en esta guerra, o que venga en la otra, o que venga en alguna otra. Y el problema es de que las personas no hacen la diferencia acerca de los pueblos o los lugares, y no hacen la diferencia acerca de la profecía. Nosotros tenemos que entender que la guerra directamente atacando a un pueblo como Asiria, es muy posible que pueblos como Asiria, como Irán, como en el caso de Jordania, Egipto, quisieran entrar a la guerra como lo han entrado hace décadas atrás para atacar al pueblo de Judá. Y son guerras que constantemente se han desencadenado a través del tiempo, porque el territorio le pertenecía al mundo musulmán desde el año 500, no recuerdo ahorita bien la fecha, pero por ahí del año 580, cuando Mahoma levanta lo que se conoce la mezquita de Omar, y esa mezquita que está ahí está desde el siglo VII, y si desde el siglo VII se encuentra esa mezquita, imaginémonos cuando viene la Segunda Guerra Mundial y el pueblo judío fue atacado, fue aniquilado en los países de Europa, como en el caso de Alemania y Polonia. Posteriormente la ONU le entrega a Judá, llamado hoy en día Israel, le entregan la tierra, y esa tierra que se le entrega hoy en día ha sido conflicto para el pueblo de Judá, que es conocido como Israel, y ha sido un conflicto constantemente. Entonces, ese conflicto que ha habido desde hace mucho tiempo atrás es el que nos va señalando que realmente tenemos que tener bien entendido que las profecías tiene uno que denotarlas y de y darnos este entender cómo es de, cómo tiene que ser la batalla de aquel gran día que se conoce como la guerra del Armagedón. Entonces, bueno, miren, aquí nuestros hermanos están poniendo información acerca de lo que sería, lo que es Asiria, lo que es Siria, y lo que es la cúpula de la roca, que sería en este caso la mezquita de Omar, creo que fue, ¿va? Sí. Mahoma la levanta en el año 628, después del Mesías, perdón. Entonces, de acuerdo a los historiadores o de acuerdo a la gente que hoy en día podemos considerar que hablamos de Israel y la nación de Israel y que el pueblo de Israel es algo equivocado. Es algo equivocado porque hoy en día observamos a un pueblo judío y vemos a un pueblo mesiánico mencionar mucho a Israel, a nuestro pueblo Israel, y se habla mucho acerca de Israel. Pero es un entendimiento que está equivocado. No es Israel. Tal vez las naciones le llamen Israel, pero bíblicamente o escrituralmente se habla del pueblo de Judá. Y las batallas que se han suscitado a través del tiempo ha sido contra el pueblo judío, porque aunque le llamen Israel, los habitantes que han regresado, no todos, y que moran en Jerusalén, son judíos o benjaminitas o de la tribu de Leví. Nada más ellos tres están abarcando, están asentados en esa zona geográfica. Y también hay gente de las naciones, pero sobre todo musulmanes y también gente del cristianismo que habitan sobre esa tierra. Pero sobre todo lo que hay que hacer el énfasis es acerca de lo que sería Judá. Judá es el que va a desempeñar la mayor parte de las profecías que se van a desencadenar ahí. Y de acuerdo a lo que hemos visto, lo que hemos pensado acerca de lo que escriben los profetas, lo que hemos meditado algunos de los hermanos, es que ciertamente la celebración de Yom Teruah que encontramos en el libro, encontramos que realmente es traducido dentro de los libros como el día de las trompetas. Pero como veíamos los días pasados, realmente el día de las trompetas, ciertamente para poder tocar Teruah, se toca con una trompeta. Pero más allá de lo que sea la trompeta, hemos visto a través del tiempo y a través de los años que la palabra Teruah tiene un significado como un aviso, un aviso, un anuncio, ya sea de guerra o de estar apercibidos a algo. De la misma manera que hemos visto todas las profecías y que hemos visto todos los acontecimientos, de esa misma manera que vemos cómo el pueblo de Israel no estuvo apercibido cuando vino el Mesías, no se apercibió que él era el Cordero al cual se le iba a dar muerte, no percibieron acerca del Mesías que tendría que resucitar de entre los muertos en la fiesta de Matzó. Y así como no se dieron cuenta acerca de que el Ruach fue derramado sobre el pueblo en la fiesta de Shavuot, de esa misma manera hoy en día nosotros tenemos como tal una imagen de las profecías que vienen señaladas, y que de esta misma imagen de las fiestas debemos de entender que Yom Kippur tiene un propósito. Yom Kippur tiene un propósito, y ese propósito del día del Yom Kippur que celebraremos para aquellos que creen en el ayuno, que creen en la celebración, tendremos que observar cuál era el propósito o es el propósito de aquella fiesta. Lo vamos a estar viendo, vamos a estar analizando el porqué de la fiesta. Entonces, cuando nosotros vemos la fiesta de Yom Kippur, podemos considerar que realmente Yom Kippur tiene un propósito muy importante, ya que la palabra Kippur fue traducida en los escritos como la fiesta de la expiación, acerca de lo que sería el expiar el pecado. Entonces, nosotros sabemos que la palabra expiar viene de diferentes palabras que fueron traducidas del hebreo al castellano, como la palabra kafar, la palabra Kippur y la palabra jatá. Pero la palabra jatá es una palabra que se aplica no para como realmente expiar. Se habla del cordero de la expiación o del becerro de la expiación, haciendo alusión acerca de que se tiene que expiar el pecado. Los sucesos que tienen que acontecer en los diferentes lugares de la tierra son muy diferentes. Es como decir nosotros hoy en día que nosotros los creyentes en el Mashiach tenemos que esperar la guerra. No necesariamente tenemos que esperar la guerra. Quien tiene que esperar la guerra es el pueblo de Judá. La gente que se está llegando a Judá y la gente que vive en aquellos territorios van a tener que experimentar realmente lo que es la guerra. Van a tener que experimentar las batallas y los conflictos, pero allá en Judá, hoy conocido como Israel. Entonces, no importa que hoy en día la gente le llame Israel, no importa que la gente le diga Israel, Israel, Israel. Recordémonos que no son los israelitas los que están habitando la tierra. Si la ONU le puso nuevamente Israel, y si hoy en día la gente le llama Israel, eso no se le llama al pueblo israelí. Israel está desterrado, no puede regresar hasta que el Señor le perdone sus pecados y sus faltas. De la misma manera que Caín fue desterrado de la tierra, de la misma manera fue desterrado el pueblo de Israel. Israel no puede regresar a su tierra. Israel no puede volver a regresar a la tierra, y por eso nosotros no buscamos en los profetas a Israel. No buscamos a Israel entre los profetas, porque la profecía no va dirigida a Israel, sino va dirigida hacia el pueblo judío. Por eso nosotros tratamos de hacer el énfasis. No porque hoy en día Asiria es el pueblo que está siendo atacado o que va a ser atacado, no quiere decir que tenemos que buscar en los profetas la palabra Asiria, porque el territorio que tiene abarcado hoy en día Asiria le pertenecía a Asiria. Entonces, hoy en día, para que podamos tener un poquito más de cuidado en estas profecías o las cosas que puedan decretar los profetas, tenemos que meditar en ello. Ahorita estamos tratando de meditar un poco acerca de las batallas o de las guerras o de las profecías que tiene el pueblo tanto asirio como sirio. Pero la mayor parte de las profecías deben de estar en Asiria, no tanto en Siria, porque Siria era muy pequeño en aquellos días. En aquellos días era un pueblo pequeño y no así lo que es Asiria. Asiria era todo un imperio. Antes de que viniera el imperio babilónico estaba el imperio asirio. El imperio asirio dominaba sobre Medio Oriente, abarcando parte de Babilonia y parte de lo que fue posteriormente, después de Babilonia y lo que era Asiria, dominó sobre Israel, dominó sobre Judá, dominó sobre Egipto, dominó sobre Jordania, lo que hoy en día se conoce como Palestina, y lo que hoy en día se conoce como Siria. Toda esta zona geográfica fue invadida por Asiria en aquel tiempo, que es lo que puso nuestro hermano Armando. Y acordémonos que Siria no era un imperio en el tiempo del rey David, ni fue imperio, no fue imperio en aquellos días. Había un pueblo que dominaba sobre la tierra. Había un pueblo que dominaba sobre la tierra, pero era pequeño. Posteriormente empezó a invadir y empezó a hacer estos ataques para poder ser lo que se conoce como el imperio asirio. Entonces voy a invitarlos a que meditemos que dentro de las profecías no debemos de considerar los nombres que hoy en día están, y tampoco tener esta incertidumbre si el Mesías viene. No, todavía no viene. Desde la perspectiva no tiene en este momento que venir el maestro, porque la guerra va contra Asiria, y aunque la batalla o la guerra saben que tiene que ver contra el pueblo judío, y ciertamente Judá ahorita, el pueblo judío está preparado para la guerra, para defenderse de lo que sería Asiria, perdón, de lo que sería Irán, y que podría ser países de alrededor que puedan unirse a Irán, que en este caso están esperando una respuesta para poder defender lo que es Siria, lo que es Rusia y lo que sería la China, que le están dando un apoyo en el aspecto de que no van a permitir que se le ataque. Pero es muy complicado, porque proveer de ayuda a un pueblo como a Siria no es nada fácil, ya que tienen todo en contra, todo un lo que le llamaríamos un imperio, ¿no? Una cosa impresionante, un pueblos que son realmente guerreros, que son pueblos que les gusta la batalla, que son pueblos que no viven felices si no tienen guerra, como en el caso de Estados Unidos, Inglaterra, que son pueblos que se meten donde no deben y bueno, son parte de las cosas que tienen que suceder y son parte de las cosas que se están preparando desde la perspectiva que el poderoso prepara ya el camino para que se den todas las cosas. Desde la perspectiva vienen todos los pueblos desde el norte para hacer la batalla contra Israel. Entonces, el propósito de observar esta o hacer esta mención acerca de lo que son las fiestas, nosotros sabemos que, y la gente, cristianismo, mesianismo, judaísmo, sabe que el Mesías va a venir en una batalla. Viene en una batalla y viene en una guerra. Por eso la gente cuando vino hallaron al Mesías, le decía, es el momento. Entonces ellos esperaban que el Mesías viniera como rey, que viniera como rey y defendiera a su pueblo. Pero eso es lo que han equivocado cuando no se escudriña la palabra. Ciertamente el que viniera como un rey y viniera a defender a su pueblo está registrado en los libros y por eso el pueblo esperaba que el Mashiach defendiera al pueblo y por eso se hacían revueltas y se hacían guerras en aquellos días, por causa de esas guerras que se hicieron en el año 66, porque el pueblo judío ya provocado empezó a hacer batallas en el año 66, haciendo enojar al imperio romano. Y en el año 70 viene el general Tito y destruye la ciudad de Jerusalén. Y los judíos y Israel fueron esparcidos. La gente que estaba en Jerusalén murió porque la orden era matar a todos aquellos. Y el Mesías claramente lo dice, huid y correr de aquellas ciudades, porque si no huían, sabía bien que el imperio venía a matar a todos los que estuvieran en la zona geográfica de Jerusalén. Para aquellos que no estuvieron apercibidos y que no conocieron o no entendieron la enseñanza del Mesías, o que no pusieron atención, tuvieron que morir allí en el conflicto del año 70 por el general Tito. Por eso es importante señalar los tiempos, señalar lo que es la diferencia. No porque la escritura hable de Asiria, todos los versos los vamos a ir a señalar directamente a nuestros días, en estos momentos y en este tiempo. Hay profecías específicas de Asiria que se cumplieron en su momento, y hay profecías específicas acerca de Asiria que se cumplieron en su momento, porque el Señor se enojó y el Señor les profetizó, y que también están decretadas profecías para nuestros días y después de un futuro. Decretando así el poderoso un dominio sobre la tierra, porque hoy en día el territorio que le corresponde a Siria, la mayor parte del territorio, y que le corresponde hoy en día a los palestinos, esa es la tierra de Israel, porque hasta el norte de Siria, hasta el mero norte, termina lo que sería Israel en el río Éufrates, y ese río, de hasta donde termina el norte de Siria, ese es el territorio de Israel escrituralmente. Entonces, es ahí donde se asentarán los hijos de Israel para habitar sobre la tierra. Hoy en día Israel no tiene más que un pequeño territorio. Es un territorio pequeñito, es insignificante. Si aún así vemos a Israel en la tierra, es insignificante. Es un pequeño pueblo. Es un territorio muy pequeño para Israel. No es un territorio como, digamos, China. No es un territorio que digamos, no se compara nada, porque China es todo un territorio enorme. No se compara simplemente Siria hoy en día sería mucho más grande que el Israel que tiene que poblar la tierra. Entonces, el territorio es muy, muy pequeño en comparación de lo que vemos hoy en día. Realmente hoy en día es una cosa pequeñita que le corresponde. Pero imaginémonos hoy en día. Si vienen pueblos y atacan al pueblo asirio y atacan a pueblos como Palestina, Jordania y aplacan a gente como Irán, los judíos van a poder regresar con libertad a su pueblo. Los judíos van a poder regresar quitados de la pena a lo que sería Jerusalén. Hoy en día la tierra está poblada, el mismo Jerusalén está poblada de árabes y también de gente judía. Y podemos observar en los documentales que viven tranquilos, viven en paz, nada más porque hay uno que otro que son de esta, de este grupo de los talibanes o de estos grupos extremistas del Islam, que bueno, tienen este conflicto dentro del pueblo de Judá, y por eso es, vemos bomba, hombres con bombas que se hacen detonar las bombas en frente de un pueblo, de un lugar, ya sea un centro comercial, y pues bueno, matan a mucha gente. Pero ese es un pequeño grupo, no todos los árabes odian a los judíos, ni los judíos odian a los árabes. Tengo la oportunidad de tener una amiga de Jerusalén, y cuando platico con ella me dice, no, nosotros nos llevamos muy bien, incluso tengo amigas árabes y nos llevamos muy bien, pero nosotros nos imaginamos que la gente no se lleva bien, pero no, se lleva bien nada más porque pues hay guerrillas y hay gente que pues le gusta hacer destrozos por ahí, pero realmente no todos, es un pequeño grupo que le gusta hacer estos desajustes para tener paz en Oriente. Bueno, regresamos entonces un poquito a lo que estaba explicando. Recordando acerca de que hoy en día, aunque aunque los pueblos le llamen Israel, no se llama Israel bíblicamente, escrituralmente no se llama Israel. Nosotros tenemos las profecías que hemos mencionado muchas veces, como en el caso de Zacarías 14, verso 1 al 4, y Joel capítulo 3, verso 1, acerca de que la batalla es contra el pueblo de Judá y contra Jerusalén. La batalla no se dará no se dará contra Israel, pero eso es lo que nosotros tratamos de hacer ver, que las profecías, no porque vemos a Siria en la Biblia o vemos a Siria en los escritos, no todas las profecías las podemos echar en nuestros días, ni no todas las profecías tendrían que ser con Siria, porque el territorio sirio es el territorio de los asirios. Entonces, si el territorio de los asirios, que vemos en los libros antiguos, pues bueno, creo que tenemos que considerar las profecías en el territorio que le correspondía en aquel tiempo a Siria, no a sirios, porque los sirios es un territorio totalmente diferente. Entonces voy a invitarlos a que leamos un poquito y vamos a hablar un poquito acerca de lo que serían las celebraciones de las fiestas y el por qué tenemos que observar y diferenciar qué es lo que hace la diferencia o cómo podremos darnos cuenta y tener tranquilidad y paz, porque si al final de cuentas, como la mayor parte lo hemos mencionado, en los grupos mesiánicos o la gente siempre me llamaba mucho la atención, porque algunos hermanos aquí en el grupo también llegaban hermanos del grupo de los, bueno, gente mesiánica, y nos describían, hay que tener cuidado con esta porque esta puede ser la decisiva, y así han andado, ahorita andan diciendo lo mismo, esta puede ser la decisiva, esta puede ser, pero eso pasa porque realmente no observamos, como el pueblo judío, no Israel, no observó que el Mesías tenía que venir no como rey, sino como el Mashiach. Y por cuanto no entendieron que tenía que venir como el Mashiach, que venía a enseñar, venía a libertar a los cautivos, no de una manera como el rey, sino como una persona que tendría que transmitir la palabra, tenía que morir por el pueblo y resucitar por el pueblo, que traía un ungimiento, y que no se dieron cuenta en la diferencia del Mashiach en los tiempos y en la historia, sino que agarraron al Mashiach en la escritura y al Mashiach lo pusieron en ese tiempo. El Mashiach lo han puesto en diferentes momentos, pero porque no se dan cuenta en el tiempo y la distancia. Por eso muchas veces hemos mencionado, una cosa es el Mashiach y otra es el rey de Israel o el rey de los israelitas, y no tiene nada que ver el Melech con el Mashiach. La profecía con respecto al Mashiach ya se cumplió, la profecía con respecto al Melech, el rey, todavía no se cumple, y está próxima que venga el Mashiach como el Melech, como al Yeshua que conocemos como el Melech, al Señor de los ejércitos. Veremos a ese Señor de los ejércitos combatir contra esos pueblos que peleen contra su pueblo. Hoy en día el Señor tiene a muchos pueblos, alrededor, que pueden el Señor proveer de ellos para que la situación se dé. Acordémonos que todas las batallas y todas las guerras y todos los conflictos siempre han sido traídos por el Señor. El Señor siempre ha traído todos estos conflictos para que se cumplan todas las cosas que están escritas en los profetas. De esa manera podemos considerar, porque nosotros vemos profecías que describen hoy, ¿no? Es que el pueblo tal, Israel y el pueblo de Asiria, el pueblo sirio y el pueblo de Israel vinieron a atacar al pueblo de Judá. Y resulta que eso es lo que describe Isaías, pero de pronto leemos el libro de los Reyes y dice, no, el que trajo la guerra en contra de Judá fue el mismo Señor. Y eso es lo que nos importa, eso es lo que tenemos que observar, eso es lo que tenemos que ir viendo para que nosotros estemos confiados cuando sea el momento. Yo muchas veces lo comento y hago la mención, estemos atentos a las profecías, vendrán días en que no todos tendremos la posibilidad de comunicarnos como hoy en día lo hacemos. En un tiempo no muy a futuro, para muchos de nosotros tendremos que sufrir esto de una manera solos. Tenemos que mantenernos firmes en lo que hemos aprendido, ya que en los diferentes países vendrán en algunos mucha pobreza, en algunos pueblos vendrá mucha hambre, en algunos pueblos habrá necesidad grave, una necesidad la cual nuestra fe decaerá y nuestra fe será echada por el suelo. Pero porque nosotros no estamos acostumbrados como los países de Asia, acostumbrados a la guerra, gente que está acostumbrada a la aflicción, gente que me refiero que está acostumbrada, porque imaginémonos lo que pasa en Medio Oriente, nosotros no estamos acostumbrados a ese tipo de guerras. Nosotros no sabemos ni nos damos idea que es que la tierra tiemble a causa de una bomba y que los oídos se ensordezcan por causa de los bombarderos y de los ataques de estos pueblos que hoy en día tienen toda esta tecnología. No nos imaginamos que es el hambre, no nos imaginamos que es tener necesidad, no nos imaginamos que es estar enfermo y no poder comprar un medicamento para poder aliviar la enfermedad. Y son las cosas de las que nos está previniendo el Señor. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Por eso es que en los días antes que venga el Hijo del Hombre, tenemos que prepararnos espiritualmente, mentalmente, y no poner siempre como un apoyo al hombre para poder solucionar nuestras cosas, sino mantenernos firmes en la fe. Y por eso es que en este día de Shabbat voy a invitar a que meditemos varios conceptos, para que el día de mañana, para los que debemos estar en un conflicto, nos mantengamos firme en el concepto de las cosas que van a pasar alrededor. Para uno no será tan complicado, para otro será muy difícil estar sobre la tierra, de tal manera que no podremos meternos a nuestra boca un bocado. Va a ser complicado para muchos de los que están sobre la tierra, de acuerdo a lo que nuestro maestro nos ha enseñado. Nos ha mencionado y nos ha dicho que tengamos cuidado con respecto a esto, y que esté nuestra confianza siempre en él. Pero si nuestra confianza no está en él, y si nosotros no confiamos en él, será lo mismo que ha pasado con el pueblo de Judá, que no estuvieron apercibidos. El Mashiach llegó a Israel y un pequeño grupo de gente se dio cuenta de que el Mesías había llegado a Israel. Y el Mesías estuvo con el pueblo varios días y estuvo con el pueblo enseñando, anunciando, y aún así el pueblo no creyó. Entendamos que no es cosa fácil, porque nosotros vivimos de una manera el día al día. Y nosotros trabajamos, vivimos, comemos, dormimos, y siempre hacemos esto y nos quedamos con el que mañana me levantaré para trabajar. Vendrán días en que no podremos hacer esto, vendrán días en los cuales tendremos que tener en mente que no será fácil, porque hoy en día, para muchos de nosotros, la crisis, el hambre, la necesidad que hay en diferentes pueblos de la tierra, es algo que la misma situación de los profetas nos están marcando que vendrán, y que encontraremos enfermedades nuevas, enfermedades novedosas, encontraremos cosas que para nosotros nunca antes las habíamos visto, como hoy en día, no, hace 20 años atrás, pues no teníamos, serían 25 años atrás, no se veían todavía los celulares en nuestros países, no se veían las computadoras, no se veía esta tecnología. No todos podíamos tener la tecnología, ni podíamos tener esta facilidad de podernos comunicar unos a otros entre otros pueblos y países. Hoy en día tenemos la oportunidad de tener este medio y poder transmitir a los hermanos lo que ha de suceder en un tiempo futuro. Por eso pongan atención acerca de lo que debemos mencionar. Vamos a ver muchos conceptos diferentes. No vamos a hablar en algo en específico. Vamos a narrar por qué tenemos que tener cuidado en las profecías y por qué tenemos que tener en mente lo que tenemos que hacer. Y como mencionábamos la anoche, tenemos que mantenernos en la comunión, mantenernos unidos en el conocimiento, perseverar en ese conocimiento y perseverando los unos a los otros, demostrándonos el amor los unos a los otros. De lo contrario, no podremos mantenernos en la fe, porque realmente nuestra fe ha sido devastada y echada hasta el piso. Y cuando nuestra fe sea echada al piso, negaremos a aquel que nos ha llamado para la vida eterna. Leamos lo que dice Zacarías 14, verso 1 al 4, y lo que dice Joel capítulo 3, verso 1, por favor. ¿Cuánto, hermano? Es el libro de Zacarías 14, verso 1 al 4. Bueno, y nada más permítame tantito, mi hermano, voy a leerles un poquito de lo que dice que estaban comentando aquí. Mi hermana dice, no entendimos lo del Mashiach y lo del Melec de Israel. Me dice, el primero vino a salvarnos, dice mi hermano, el segundo es como rey, pero se refiere al mismo, ¿verdad? Son títulos diferentes, Mashiach y Melech, para Yeshua. Es el mismo, pero con obra, con su obra terminada. Sí, lo que tratamos de mencionar acerca de lo que es el Melech, bueno, ahorita vamos a introducirnos a ello. Mejor lo explico con un poquito de versos y poder introducirnos un poco para que esto lo tengamos bien en mente. Ya lo hemos explicado en otras ocasiones, específicamente en estos años siempre hablamos acerca de esto, acerca de hacer la diferencia, de separar al Mashiach del Melech, porque no es la misma función. El Melech es el rey, y el rey viene a hacer guerra para someter a su pueblo a la voluntad que él quiere. Entonces el Melech va a tener que hacer estas guerras para que pueda someter a los pueblos de la tierra. Por eso es que es diferente la situación. No encontraremos al Mashiach que dio su vida por su pueblo y vino en una forma pacífica y tranquila. Hay un porqué, viene en una situación totalmente diferente, porque viene, como dijéramos nosotros, ¿no? Viene con ira, viene con enojo, viene con guerra, viene con a destruir a pueblos. ¿Y por qué viene a hacer eso el Mesías? Vamos a platicar un poquito el por qué lo viene a hacer de esta manera. Vamos a leer primero los Zacarías 14, verso 1 al 4, y lo que sería Joel capítulo 3, verso 1. Por favor, leamos. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Sí, el profeta entonces nos está señalando que en este caso viene el Señor y repartirá los despojos en medio de las naciones y peleará el Señor. La cita nos está diciendo que vendrá a pelear y a combatir contra Jerusalén. Y si nosotros checamos versos adelante, el pueblo judío peleará la batalla. Voy a invitarlos a que lean Zacarías 14, El mismo versículo nos describe acerca de la batalla que se dará en aquellos días y que habla de judíos. No habla, porque él está hablando de que él será el rey de toda la tierra. Lo señalamos en muchas ocasiones, lo mencionamos constantemente para que se quede grabado en nuestros corazones, para que el día de mañana no se olvide acerca de lo que aprendemos, porque si nosotros olvidamos lo que hemos aprendido y el día de mañana no tenemos la forma de comunicarnos o de hablarnos porque no tenemos dinero, no tenemos cómo pagar internet, no tendríamos una computadora o simplemente los servicios ya no llegarán a muchos países. O de alguna otra manera, la pobreza que será difícil, si nosotros el día de mañana no tenemos la posibilidad de mantenernos juntos por este medio como hoy en día lo tenemos, recordemos que esto no existía hace 20 años, hace 25 años atrás en nuestros pueblos. Esto es una tecnología que es moderna, es algo que tenemos hoy en día, que tenemos nosotros hoy en día 2 años y medio, 3 años ocupándola. Tal vez otras personas ya tenían esta posibilidad. Recordemos que lo que hemos aprendido es para nuestra enseñanza, para que nosotros perseveremos en lo que hemos aprendido. Recordemos que capítulo 14, verso 9, menciona que él será rey sobre toda la tierra. Y posteriormente Zacarías 14, el versículo 14 describe así, léanlo por favor, el verso 9 y 14, que eso es lo que tratamos siempre de señalar, que ubiquemos, que recordemos, que no se nos olvide, que lo tengamos bien en mente, porque la batalla es contra Jerusalén, contra el pueblo judío. No hay israelitas de por medio, y si nosotros hoy en día vemos a Israel, entonces muchos de nosotros nos vamos a los versículos donde habla de Israel, y por eso confundimos el aspecto, confundimos la idea. El que está habitando sobre la tierra hoy en día de Israel es puro judío, no pueden ser israelitas, por eso la escritura no nos habla de israelitas, si no sería un conflicto y una confusión en todo momento. La tribu que sería del sur. Capítulo, y realmente hoy en día lo que tiene como territorio es el reino del sur, no tiene territorios del norte que antes le correspondía a Israel. Geográficamente no tiene los mismos territorios que antes tenía todo Israel, sino nada más lo que le correspondía a Judá, y no tiene todo el territorio, nada más una pequeña parte de lo que era Jerusalén en aquellos días. Y no son judíos los que viven ahí, nada más vive mucha gente de diferentes pueblos y también el pueblo judío. Por eso estoy invitando a que hagamos el análisis, hagamos la meditación acerca de esto, que no olvidemos lo que estamos hablando, y sobre todo para aquellos que el día de mañana no tengamos la posibilidad de estar juntos, que es algo que debemos de guardar en nuestro corazón y que tenemos que conservar mientras estemos unidos. Ahorita hay que conservarlo, y aún después de que no podamos estar juntos, que realmente conservemos esa confianza de permanecer juntos en la fe, porque no importa, no importa lo que pase ni suceda, tenemos que mantenernos confiados en la fe que hemos aprendido. Por eso estamos invitando ahora a que leamos capítulo 14, verso 9 y el versículo 14. La guerra es contra Judá. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno, y uno su nombre. Nada más el 14, hermano. Y Judá también peleará. Sí, perdón. Sí, está bien. Sí, 14. Okay. Y Judá también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Mi hermana, Claudia, ahí te pego a mi hermano, Miguel, por favor. También te pego a Nieves, está ahí, no sé si vaya a contestar. Bueno, entonces conforme a lo que leemos, la guerra tiene que ser contra el pueblo judío, no porque hoy en día le llamemos Israel o la nación de Israel, no quiere decir que está siendo habitada por israelíes, está siendo habitada por caray, no te pegué al hermano Miguel. Es que ya está en la llamada, ¿podrías llamarle a Mundo Creativo a mi hermana Claudia, por favor? Entonces nosotros sabemos de que la guerra o la batalla se dará directamente contra judíos, contra la nación judía. Entonces no podemos nosotros pensar o no podemos nosotros decir dentro de nuestro corazón que es Israel. Recordemos que por eso estamos señalando acerca de por qué tenemos que tenerlo en mente. Tenemos que tenerlo en mente porque si nosotros no mantenemos la doctrina o lo que hemos aprendido, y si nosotros creemos a las doctrinas de los hombres de que somos Israel, nosotros hoy en día lo que invitan los mesiánicos, la mayor parte, es de como somos israelitas y somos judíos, tenemos que regresar a la tierra porque es la tierra que nos está llamando el Señor para regresar. Al menos yo no me puedo mover ahorita de mi lugar y no me puedo mover de aquí para irme a Jerusalén o Israel porque no estar siendo requerida mi presencia en Jerusalén, porque yo no soy ese grupo de personas que está llamando. Nosotros tenemos que cumplir nuestra profecía. Las naciones que creemos en Mashiach tenemos que cumplir nuestra profecía. Así como los judíos que están creyendo en Mashiach, ellos cumplen una profecía totalmente diferente. Y eso lo mencionábamos hace tiempo acerca de que cuidemos acerca de lo que dicen los libros, porque el Mesías dijo, no me veréis más hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. Y es específicamente el pueblo judío, no tiene que ver con las naciones. Por eso nosotros tenemos que tener un poco de cuidado acerca de las profecías a quien van dirigidas. Por eso es que las profecías y todos los relatos que están en los profetas, tenemos que tener mucho cuidado. Hoy en día en las escrituras no existe Israel. El único que puede traer a Israel nuevamente a la tierra es el Señor. Por eso la escritura dice que lo va a traer Él, pero Él estando sobre la tierra. Los traerá de todas las naciones, pero Él tiene que estar en la tierra. Él es el único que puede perdonar sus pecados y sus faltas. Por eso el profeta Isaías les menciona ahí que tendrá que traer él a su pueblo, porque él está desterrado. Un desterrado no puede regresar. No sé si me puedan pegar la palabra desterrado aquí en el chat, por favor, mis hermanos. Mi hermano Armando, me puedas pegar la palabra desterrado. Isaías capítulo 11 del profeta. Isaías capítulo 11. Versículo sería el verso 12, por favor. ¿11:12? Sí, por favor. Y levantará pendón a las naciones, y juntará los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los cuatro confines de la tierra. Entonces, podemos considerar que Judá está esparcido, Israel está desterrado. No podemos nosotros creer, como dice el judaísmo, como dice el mesianismo o el judaísmo, que nosotros tenemos que regresar a Israel. No, quien tiene que regresar, perdón que digo judaísmo, y no aclarar, a los cristianos que se hicieron mesiánicos, a los mesiánicos que se hicieron judíos, no al judío judío, sino al mesiánico que hoy en día se cree judío porque no es mesiánico ya, porque dejó de ser mesiánico, me estoy refiriendo a ellos. Entonces nosotros estamos hablando... No, pero no es Sebastián Jiménez, estaba refiriéndose al otro hermano Sebastián, pero no sé si... Yo no lo tengo como contacto, necesitas pegarlo aquí mi hermano Richter, para que a mí no me aceptó la última vez, pégalo para que lo, aquí en el chat para que lo acepte la hermana y lo llame, por favor. Bueno, sigamos adelante. Entonces, lo que necesitamos es ubicar nada más bien. Recordemos que esto es parte de nuestra vida. Recordemos que esto es parte de las profecías que se van a cumplir. Si es para nuestros días, o es para nosotros, o es para una generación posterior, necesitamos de todos modos transmitir esto a la gente que realmente busca al Poderoso, porque de lo contrario, cualquier doctrina que se enseñe será creída, y esto nos provocará problemas. Por eso nosotros necesitamos empezar a hacer una separación, la separación que nos está pidiendo la Escritura es que separemos los tiempos y las profecías, que no nos pase como a Judá, que no nos pase como a Israel, que muchas profecías se cumplieron delante de sus ojos y no las pudieron ver, y no las entendieron ni las comprendieron porque no meditaron en ellas. Nosotros tenemos que meditar en ellas, entender que la guerra que va a suscitarse no tiene absolutamente nada que ver. El conflicto que se va a dar va a ser un conflicto que tenemos que entenderlo, porque para muchos hoy en día, de los que saben de ya de la Escritura, de los que entienden, les es conflicto. Pues cuanto más para mis hermanos que no escudriñan constantemente, sino que escuchan de Shabbat en Shabbat estas enseñanzas, para mis hermanos que están escudriñando, tienen la duda acerca, porque muchos me han venido a preguntar, tienen la duda de qué está pasando con esta guerra. Y no es que nosotros podamos ponerle atención a este tipo de conflictos. Llama la atención buscar las profecías, porque hay algo que nos relacione. Y a veces se nos olvida, a veces señalar o buscar esas profecías porque son importantes. En lo particular a mí se me había olvidado el buscarlas y el poder entender acerca de lo que nos tratan de hacer ver los escritos, y eso es lo que llegamos a pasar por alto. Realmente pasamos por alto eso porque no lo entendemos o no lo vemos. Por eso necesitamos que ustedes pongan atención a ello. La guerra tiene que ser contra un pueblo que se llama Judá, no porque hoy en día le llamen Israel. Las profecías donde diga Israel tenemos que ajustárselas porque ya le dicen Israel. No porque hoy en día es Siria, podemos creer en las profecías de Siria. Entonces lo que estamos mencionando es que la batalla o la guerra que se va a suscitar necesitamos nada más separarla. Entendemos que la guerra es contra Judá, ya muchas veces lo hemos explicado. Vemos que una cosa es que Israel esté desterrado y no puede regresar. Vemos acerca de lo que está describiendo la Escritura en el capítulo de Joel, capítulo 3, verso 1. Ahora sí, por favor. Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Entonces Joel capítulo 3 verso 1 dice claramente que levantará pendón a las naciones, juntará a los desterrados de Israel. No, pero estoy leyendo el 12, perdón. Estoy leyendo un verso que no. Joel capítulo 3 verso 1. Porque aquí que en aquellos días y en aquel tiempo haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. Si el Señor hace volver la cautividad de Judá y de Jerusalén y va a prepararlos para la guerra, entonces esta batalla que se dará, como le dije, en el Valle de Josafat, Joel, es una batalla que estamos esperando porque él regresará a la cautividad. Pero imaginémonos hoy en día que los pueblos como Irán, Irak, Afganistán, Egipto, Jordania, Siria, Palestina, empiezan a ver a los judíos regresar a su tierra. Imaginémonos si le van a permitir semejante cosa. No será permitido. Por eso Estados Unidos, Inglaterra y los países de alrededor están cumpliendo con una parte importante. Una de las partes importantes que poner quietos a los que están haciendo el conflicto. No porque ellos quieran, sino porque todas las cosas las promueve el poderoso. Por eso es que estamos viendo que Afganistán, que era un pueblo que estaba en contra del pueblo judá, fue aplacado y tranquilizado. Fue sometido el pueblo. Después se sometió a Irak, se sometió porque también era un pueblo que estaba duro contra Israel. Y hoy en día se ha levantado también lo que es Irán y Jordania y Egipto. Y tiene que ser tranquilizado todo este pueblo para que se deje regresar a Judá tranquilamente. Hoy en día Afganistán no se puede meter con Judá, porque tiene un dominio de las naciones, y tampoco Irak puede intervenir porque ya han sido sometidos. Si nosotros observamos la cultura que tenía Afganistán hace 15 años atrás, y cómo vivía Afganistán, y lo vemos hoy en día, Hoy en día vemos a las mujeres de Afganistán, las vemos con el rostro descubierto, estudiando, y las vemos ejerciendo ya trabajos, y vemos a las mujeres en una manera diferente, en el cual ya no tienen miedo de que las maten, porque el gobierno o el pueblo ha sido modificado este pensamiento de la cultura, permitiéndole a la mujer tener libertad. Han introducido una forma occidental, un pensamiento occidental a una cultura oriental, de tal manera que no se podía comprender o vivir de esa manera, porque no aceptarían los de Afganistán o los de Pakistán, no podrían aceptar este tipo de ideologías, ni Irán, Irak, ni todos estos pueblos de alrededor, porque ellos tienen una forma de pensamiento y una forma de vida. Cuando vemos hoy en día a Afganistán de una manera diferente, hoy en día no escuchamos a Afganistán que esté en contra del pueblo judío, ni escuchamos a los iraquíes estar en contra del pueblo judío. Ahorita los iraquíes tienen un problema con los estadounidenses y quieren desaparecer a los estadounidenses y no quieren saber nada de ellos, ni de Inglaterra. Entonces, para nosotros el ver este tipo de cosas nos hace pensar que realmente apaciguaron lo que era el poder y el dominio que tenían estos pueblos en el Medio Oriente. Y hoy en día Irán está presionando y está haciendo meter miedo a los pueblos del Medio Oriente para poder atacar al pueblo judío, que esa es su intención, desaparecer al pueblo judío, o lo que conocemos como Israel, desaparecerlos de Oriente para poder quitarles la tierra y poder el mundo árabe tener posesión de la Tierra Santa. Entonces, ahorita vemos estos pueblos que no están a favor. Irán tiene bomba nuclear y eso es lo que le pone de los pelos de punta a mucha gente, que es un pueblo que está amenazando con un ataque atómico. Entonces, ahorita uno de los problemas, como ahorita en Siria, es acerca de las guerras químicas. Nosotros entonces lo que necesitamos es empezar a observar que realmente el Mesías no, todavía no viene, todavía no es el momento, todavía no es el tiempo. Muchas veces le hemos mencionado acerca de lo que hemos hablado acerca de Daniel capítulo 8. Necesitamos nosotros extraer la enseñanza que está ahí de Daniel 8. Hemos hablado que es muy posible que la fecha que da Daniel capítulo 8 de purificar el santuario, estábamos hablando que es entre el año 2017 hasta el año 2028 aproximadamente, que es el tiempo que se purificaría el santuario. Pero ciertamente si se purifica el santuario en ese tiempo, pero necesitamos extraer bien el calendario, de tal manera que tengamos la certeza y la seguridad que el calendario nos está señalando esa fecha. El año acerca de que venga el Mesías, tenemos dos fechas, entonces mencionábamos, o es que la escritura se está refiriendo al tiempo en el cual está hablando acerca de un hombre que aparecería en el año, ¿cómo se llama? En el año 281 antes del Mesías, y al sumar los 2300 300 años, que sean los 2300 días, nos da la fecha por día por año, un aproximado del año 2017 al 2028, por causa de la modificación de los años. Es el tiempo en que se purificará el santuario. Si nosotros tenemos entonces este pensamiento de que el Mesías puede venir en este tiempo, entonces nosotros, aunque supiésemos bien la fecha, lo único que necesitamos nosotros no es que necesitemos saber la fecha en cuando viene el Mesías, sino que necesitamos todos nosotros lo que hablábamos anoche, la confianza de permanecer en el conocimiento de su palabra. Su palabra es la verdad, y la palabra del Poderoso nos permite permanecer en el conocimiento y perseverar en ese conocimiento. Voy a invitarlos a que entonces, ya que vimos en este caso que la guerra no puede ser contra Israel, sino que hoy en día es llamado Israel, pero geográficamente es Israel, pero escrituralmente y entendiendo que el pueblo que está habitando allá en Israel es puro judío. No hay israelitas, no hay gente de Rubén, Simeón, no hay gente de Dan, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, no hay gente de estas, de las otras tribus viviendo ahí en Israel. Por eso no es Israel, es el pueblo judío, y la guerra es contra el pueblo judío, y al que regresará del cautiverio es al pueblo judío. No está hablando acerca de lo que es Israel. Entonces, nosotros teniendo esta pauta, podemos entender y podemos sacar como conclusión que realmente tenemos que esperar todavía. Lo que sí llama la atención es que todos estos pueblos de alrededor, como les mencionaba, Armando se ha de acordar tal vez hace como 8 años, 7 años atrás, mencionábamos acerca de que por esto las guerras que vendrían a pueblos como Irak, Irán, Afganistán, estos pueblos que están alrededor, Jordania, tenían que ser aplastados, tenían que ser sometidos, porque realmente para que haya un pueblo de Judá venga de los pueblos a habitar sobre la tierra y que regrese de su cautiverio, nos llama muchísimo la atención que todavía hoy en día no lo podría hacer. Porque si el pueblo judío regresara en estos momentos, simplemente los pueblos de alrededor no lo aceptarían. Porque cuando el pueblo judío regresare, tendría que empezar a poblar la tierra y empezar a hacer casas y empezar a hacer lugares de habitación. Y eso es el conflicto que ha habido, que no quieren ya más judíos allá, así como los judíos no quieren más extranjeros en su tierra. Y por eso hoy en día ya le cerraron las puertas a todos los mesiánicos que se estaban yendo a vivir allá. Ya no los dejaron seguir entrando porque estaban habitando la tierra. Y pues esa tierra es para los judíos, no para los mesiánicos, no para la gente que se hace judía. Incluso hay páginas de internet de judíos que dicen los mesiánicos son cristianos y hablan muy mal y pasan. Una vez veía una foto de un morenito flaquito, así todo, hasta parecía que no se había bañado, y estaba vestido de judío, y burlonamente el judío este dijo: ¿creen que este es un judío? Y digo, qué bárbaro, qué forma de expresarse de alguna persona, ¿no? Pero ciertamente no es un judío, porque no puede ser un judío una persona greñuda, con barbas largas y que la barba le sale unas puntitas, como le decimos en nuestros países, de chivo, y que está la ropa es ropa de gente pobre, de muy pobre. Entonces se viste como judío, y el judío lo único que hizo fue burla de él y dijo: ¿ustedes creen que esto es un judío? Y pues bueno, eso es lo que tiene el pensamiento el judío, ¿no? Y el judío no va a dejar que entre ya más mesiánico a la tierra de Israel. Por eso les han prohibido ya el paso a los extranjeros, porque muchos estaban regresando. Entonces lo que nosotros hoy en día vemos y de lo que está sucediendo, sabemos que la Escritura dice que tiene que regresar de su cautiverio Judá para que se desencadenen todas las cosas, no Israel, el pueblo judío. Entonces hay muchos pueblos de alrededor, mucha gente de alrededor que quiere regresar a la tierra y quiere hacer regresar a todos estos judíos a la tierra, y eso es lo que provocará mucho conflicto sobre la tierra. Porque si nosotros llevamos a judíos judíos pobres, se puede ir todo el judío pobre y todo el judío que se cree hoy en día judío, que no tiene riqueza, que no tiene poder, lo único que pueden hacer es habitar la tierra y no pueden hacer otra cosa más, porque pueden vender sus casitas, pueden comprar los boletos de avión e irse allá a vivir, pero no están provocando nada, porque el conflicto vendrá cuando el judío salga de la tierra, cuando el judío que es poderoso en la tierra, que se dedica a la ropa, a hacer zapato, el judío que se dedica a promover el trabajo en nuestros países, que se dedica a la textilería, que se dedica a poner empresas en nuestros países, que de pronto estos judíos salgan de nuestras tierras, de nuestros países, se lleven su riqueza, entonces viene una crisis muy fuerte a nivel mundial. Eso es lo que entendemos acerca de la crisis que podrá venir en un tiempo futuro, y eso es lo que estamos tratando de entender. Voy a regresarme un poquito a explicar un poquito lo que ya hemos mencionado en otras ocasiones, qué diferencia hay entre el Mashiach y qué diferencia hay entre el rey. La diferencia del rey y la diferencia del Mesías, lo hemos marcado muchas veces. Vuelvo a repetir, mencioné al principio, vamos a hablar varios conceptos diferentes acerca de los acontecimientos que vendrán en estos días. Sí, mi hermano César. Mi hermano César, ¿me ibas a preguntar algo? No, incluso eso no existe dentro de la escritura. Esto es parte también de doctrina mesiánica. ¿Por qué? Porque te comparan a una persona que es tranquila, que es humilde, que es sencilla, que es Joseph, y te comparan al hijo de José, y te comparan al Mesías hijo de David. Pero si es hijo de José, desde la perspectiva, ¿de cuál José estamos hablando? ¿De quién Joseph? Porque si estamos hablando de algún Joseph, teníamos que saber de quién Joseph estamos mencionando, pero no la escritura. Creo que no hay ni un versículo que hable acerca del hijo de José de esta manera. Entonces, lo que necesitamos es quién sería este Joseph, el padre que según es el biológico, que sería el padre del Mesías, el que lo crió, que no es biológico, ¿va? Pero el que se cree que es el padre del Mesías, a ese Joseph. Porque la escritura no menciona nada con respecto a... Esta es una idea totalmente mesiánica, una idea que se ha transmitido, pero que no reescribe ningún pasaje de la escritura semejante cosa. Es interesante porque dicen hijo de David, hijo de José, pero ¿de cuál José o cuál Joseph? Entonces, no hay pasaje que te describa como tal esta situación. Lo que sí encontramos acerca de la escritura es que el Mesías es el hijo de David, pero es hijo de David como rey, y esta profecía no se ha cumplido, sino que la profecía que se cumplió es el Mesías, que se conoce como el Mashiach, y para ser el Mashiach tenía un papel específico. No hay otra cosa que el Mashiach tenía que hacer más que lo que dicen los profetas. Muchos no entendemos que el hecho de haber sido el Mashiach tenía un propósito, así como el propósito del rey tiene un propósito. Voy a mencionar por qué el Mesías viene con ira, porque el Mesías lo vamos a ver en una forma diferente. Vamos a ver un Mesías enojado, vamos a ver un Mesías haciendo guerra, vamos a ver a un Mesías, como vimos en el libro de Zacarías, que vendrá el Señor mi Dios y vendrá y peleará contra estos pueblos, porque defenderá presto a su pueblo Jerusalén, a su pueblo Judá. Defenderá Jerusalén de los que vienen de los pueblos para atacar a este pueblo. Entonces, cuando nosotros vemos la diferencia del Melech, encontramos al Mashiach como amoroso, tierno, amable, pero cuando venga no veremos al Mashiach de esa manera. Dice que viene con gran poder y gran majestad, y temblarán los pueblos de la tierra, y dirán a los montes, cubrinos de la cara de que viene con aquella ira, y tienen que pedir que les cubran las piedras, porque realmente la ira del Mesías con la que viene es grande, pero hay que entenderlo el porqué. Y por eso señalamos los tiempos y señalamos las fiestas, porque las fiestas son las que nos están indicando el por qué va a pasar todo esto, y vemos por qué va a suceder. Así como mencionábamos que si nosotros diferenciamos al Mashiach del rey, encontramos la diferencia que hay entonces en las diferentes fiestas, y encontramos que en las diferentes fiestas tienen un propósito. Entonces, para el mesianismo y para una forma general, yo también llegué a creer muchas veces que el Mesías venía en la fiesta de Yom Teruah. Yo también creí que el Mesías venía en Yom Teruah porque viene acompañada de la trompeta, y viene acompañado, como dice Tesalonicenses, que será tocada la trompeta y todos los muertos en el Mesías serán resucitados, y muchos pensábamos que era por la trompeta, pero resulta que cuando uno lee los escritos nos damos cuenta que realmente todavía siguen fiestas adelante, y hay un por qué las fiestas siguen adelante y por qué el Mesías nos señala acerca del momento del tiempo de su venida. Entonces, de esa misma manera, poniendo cuidado acerca de que no es contra Israel sino contra el pueblo de Judá, entonces señalamos entonces que el Mesías tenía un cumplimiento. Vamos a ver lo que describe acerca del profeta, en el libro del Salmo por el rey David, en el capítulo 45, versículos 6 y 7, por favor, leamos. Salmo capítulo 45, versos 6 y 7, por favor. Tu trono, Elohim, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Elohim, el Elohim tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces, le describe en el Salmo: tu trono, oh Dios, que es el Mashiach, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Ciertamente el Mashiach fue ungido, así como los reyes de Israel eran ungidos. Entonces, vemos que realmente los reyes recibían un ungimiento, y el ungimiento que recibían los reyes era con el propósito de poder desempeñar algo. Pero describe que el Señor dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Si el poderoso unge a este Elohim, lo unge con un propósito, lo unge con un fin. Y ese fin lo describe el profeta Isaías en su capítulo 61, versículo 1 hasta el versículo 3. Por favor, leamos. Y ese es el propósito del ungimiento del Mesías. El Mesías, para ser Mesías, no es recibir nada más el ungimiento. Es como decir que la fe sin obras es muerta. El Mesías, si no hace lo que está cumpliendo, lo que tiene que cumplir, no es el Mesías. Puede recibir un ungimiento, pero si el ungimiento no le sirvió para nada, no sirve para nada. Entonces, Isaías capítulo 61, verso 1 al 3, leamos, por favor. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Señor para gloria suya. Entonces, en Isaías 61, verso 1, describe: el Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió. ¿Cuál era el propósito del ungimiento? Me ha enviado a predicar buenas nuevas. Si el Mesías no hubiese anunciado la palabra, por eso es que Juan le manda a preguntar, y le preguntaba a Herodes, y le preguntaban todos: ¿eres tú acaso el Mesías? Y el Mesías le describía a los que habían mandado Herodes: ir y decirle a aquella zorra que hoy hago milagros, y al segundo día y al tercer día, y que saco demonios y que hago prodigios. Entonces, ellos se van con esta respuesta, pero esto no le respondía a ellos nada. El sacar demonios y todo esto no lo percibían en un aspecto general, y que hacía milagros y todo esto. Desde la perspectiva también, Juan, cuando es encarcelado, manda decirle: ¿eres tú o será otro que vendrá? Porque Juan no sabía con seguridad ni estaba firme, porque no había visto o no había entendido el concepto del Mashiach, y manda decirle: ¿eres tú el Mesías? Y los discípulos que manda Juan le van y le preguntan, y delante de ellos hace prodigios, hace milagros y anuncia la palabra. Entonces le dice el Mesías a los discípulos: vayan y díganle a Juan lo que han visto y lo que han oído. Van los discípulos y le dicen a Juan: él dijo esto y hizo esto delante de nosotros. Entonces Juan recibió la respuesta que estaba esperando, sabiendo que el Mesías era el Mesías, porque él estaba cumpliendo la voluntad del Padre acerca de lo que había dicho: predicar buenas nuevas a los abatidos, vendar los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Entonces vino a dar la enseñanza de la libertad, vino a libertar a los que estaban en las cárceles o los que estaban enfermos, a los que estaban en los lechos, a darle sanidad al pueblo. Y por eso es que Juan y Herodes mandan a preguntarle si él era el Mesías. Cuando el Mesías le da el testimonio a los discípulos de Juan y lo hace delante de ellos, les quedó más que claro a Juan que él era el Mesías. Cuando a los discípulos de Herodes los manda y los regresa, nada más le dice: id y decirle a aquella zorra que hoy hago prodigios, mañana saco demonios y hago todas estas cosas, pero no hizo nada delante de ellos. Y en el libro de Lucas, en su capítulo 4, su propósito de ser el Mashiach era el propósito de enseñar al pueblo. Si él no hubiese enseñado y no hubiese hablado ninguna palabra, ¿de qué le sirve el ungimiento si no hizo lo que tenía que hacer? Es el Mashiach porque recibió el ungimiento, pero fue el Mashiach porque hizo lo que le mandó el Padre. Capítulo 4 del libro de Lucas, versículo 16 hasta el versículo 19. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, cuando nosotros leemos acerca de que Él es el que venía con el ungimiento, el Mesías tenía el propósito de ungir a aquellos el Mesías que había sido ungido tenía el propósito de transmitir una enseñanza. Pero si nosotros leemos, estamos hablando acerca de lo que es el Mesías, y describe: el Espíritu del Señor es sobre de mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, mas se me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Si alguien está enfermo, necesita que le sane, y él venía a sanar a los enfermos. Él venía a darle libertad a los cautivos, a los que estaban presos. Dice, para pregonar a los cautivos la libertad y a los ciegos darles la vista, para poner en libertad a los quebrantados, para predicar el año agradable del Señor. Y eso es lo que vino a hacer el Mesías. Él no hubiese sido el Mesías nada más porque recibe el ungimiento, sino porque él recibió el ungimiento y hizo lo que tenía que hacer: anunciar a sus hermanos la buena voluntad de parte del Poderoso. Por eso es que él recibió el título del Mesías. Dejen, recuerdo el versículo que no lo recuerdo, cuando le pregunta a Juan, le manda a preguntar, está en el libro de Juan, que le manda a preguntar acerca de... ¿Eres tú el Mesías? Lucas capítulo 7, perdón, el versículo sería desde el verso 17 hasta el versículo 22, por favor. 17 al 22. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a dos de sus discípulos, y los envió a Yeshua para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? ¿Hasta dónde, hermano? ¿Hasta el 22? 22, te había dicho. Cuando los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿Eres tú el que había de venir, o esperaremos a otro? En esta misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Yeshua les dijo: Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oí. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estas fueron las mismas palabras para que se cumpliese cuando dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para pregonar este Evangelio a los pobres, dar vista a los ciegos, Y por eso los discípulos de Juan pudieron ver delante de sus ojos acerca de las cosas que enseñaba y decía, y de los prodigios que hacía delante de ellos. Por eso los judíos, cuando llegó el Mesías, los judíos demandaron del Mesías señal, porque sabían que así como Moisés, así como Elías, y así como en el caso del Mesías, tenía que hacer estos prodigios. Por eso es que el pueblo no creía, porque el pueblo nunca hizo prodigios delante de sus ojos, sobre todo de los príncipes de Israel. Por eso ellos demandaban ver visión, demandaban ver un prodigio. Capítulo 12 de Mateo, en el verso 38 al 40, describen que demandaban de él una señal. Querían ver las señales que hacía Moisés, las señales que hizo Elías, y también el Mesías tenía que hacer señales delante de sus ojos. Y por eso es que nosotros consideramos acerca de estas señales que no les fue permitido, porque el Mesías no sería Mesías nada más por un ungimiento, sino el ungimiento tenía el propósito de algo. Por eso es cuando vemos nosotros al Mesías, no el Mesías es un ser amoroso, no es un ser compasivo, un ser lleno de bondad, en una forma general en la vida. El Mesías es Mesías porque tenía que hacer esto, tenía que demostrar esto que dice el profeta. Y el Mesías, cuando reciba el título del rey, tendrá que venir como el rey, someterá a los pueblos de la tierra, y los pueblos temerán su presencia, porque él es el rey del Israel y de todo el mundo. Mi hermano me pregunta, mi hermano Alfonso, ¿cuándo dice que pobres eran literales o a qué se refería? Ah, caray, me borraron todo. Mi hermano Alfonso, ¿cuándo dice que pobres eran literal o qué se refería? Ajá, sí, porque dice, en la parte dice, y los pobres es anunciado el evangelio. ¿Dónde? Le dice los pobres de espíritu, ¿no? En Mateo capítulo 5 los menciona. Sí, dice que a los pobres es anunciado el evangelio. En el libro de Mateo, mi hermano Adolfo, en el capítulo 5, nos hace la expresión ahí acerca de los que son los pobres, porque todos estos que está mencionando en el libro de lo que dice Lucas, nos está relacionando a todos estos que tienen esta necesidad. Capítulo 5, verso 3, nos habla acerca de los pobres. Versículo 5, capítulo 5, verso 3 y 4. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Imaginémonos a los pobres, mis hermanos. Todos los pobres son humildes. Todos los pobres son sencillos. Todos los pobres son mansos, como dice el verso 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia. Los pobres van a heredar el reino del poderoso, mis hermanos. Como dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Por eso es que dice que les viene a anunciar la palabra a los pobres. Si nosotros vemos la palabra pobre, podríamos mencionar acerca de que los que no tienen dinero son los que vino la palabra. No vino a todo el mundo. Entonces nosotros encontramos que dice que vino a pregonar la palabra a los pobres. A los ricos no les pregonó la palabra, que nada más los pobres escuchan la palabra. Realmente él vino a predicarle el evangelio, vino a sanar a los enfermos, a los ciegos a darles vista, y a aquellos que realmente le escucharon y le oyeron, son las personas que pudieron entrar en este reino, porque de lo contrario, a muchos en Israel y en Judá se les anunció la palabra, pero no todos creyeron, no todos aceptaron la palabra. No está hablando específicamente de los pobres, porque si fuera a los pobres, entonces la gente que tenía no es esta palabra. Y si alguno de los de aquí tiene dinero, entonces la palabra no es para ellos. Una cosa es que el dinero corrompe a la gente, y el dinero desvía el sentido de la palabra del poderoso. Eso es muy diferente a que lo que describe la Escritura, porque él vino a pregonar a Israel y a Judá la palabra. Entonces, cuando él viene a pregonar la palabra, es algo muy diferente, porque él lo habló a todo Israel y todo Judá, y a toda la nación les vino a anunciar la palabra. Y eso es lo que vino a hacer conforme a lo que leíamos en el libro de Lucas. Porque cuando él se sentó en la sinagoga, que estaba, si no mal recuerdo, creo que estaba en la sinagoga de Capernaum en este momento, en el libro de Lucas, si no mal recuerdo, y él le describe acerca de esto al pueblo, le dice que vino a darle esto al pueblo, y le describe al pueblo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar a los cautivos y darles la libertad, a los ciegos darle la vista. Pero ¿a cuáles ciegos les vino a dar la vista? ¿A los ciegos literales o a los ciegos espirituales? ¿A quiénes les vino a dar libertad? Porque la libertad que menciona aquí es para los que estaban presos. Si Israel hubiese existido las cárceles, en este caso no hubieran matado a tanta gente. En Israel no existían las cárceles, existían para juzgar, pero nada más por un tiempo. Y si era bueno, si había sido no culpable, pues no lo condenaban, pero si era culpable le condenaban, y condenarlo era darle muerte. Entonces, si la libertad que le vino a dar a los que estaban para poner libertad a los quebrantados, a los que estaban en una esclavitud, o estaban en una ¿cómo se describe? No esclavitud, estaban de siervos, le vino a dar la libertad. Entonces no estamos hablando tampoco de una libertad literal, porque el libro de Juan se lo vino a decir a los judíos: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso es que el Mesías, cuando enseñaba la palabra, ciertamente hacía prodigios, hacía maravillas. Por eso mencionábamos el libro de Mateo, porque los judíos o Israel, de entre los príncipes de Israel, enseñaban al pueblo que el Mesías tenía que hacer estos prodigios, y si él no hacía los prodigios, no lo iban a aceptar. Por eso cuando nosotros vemos que él hacía los milagros, los príncipes de Israel buscaban la forma de saber si lo había hecho o no, porque querían verlo. Y el mismo que había sido ciego dice que queréis hacer vuestros discípulos. Ya lo he dicho antes, si no me creéis, que le había abierto los ojos a alguien, y ese alguien era el Mesías. Dice: ¿cómo te los abrió?, le preguntaban, porque los príncipes de Israel nunca vieron un milagro delante de él, nunca pudieron verlo, nunca pudieron palpar si realmente hacía los milagros o no. Simplemente lo único que le quedaba al príncipe de Israel es pedir las señales que se las hiciera delante de sus ojos. Pero el Mesías les dijo estas palabras, Mateo capítulo 12, versículo 38 al 40, les dice estas palabras: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces la pregunta sería: ¿el Mesías hacía señales delante de ellos? ¿Sí o no? Pregunto a mis hermanos que estamos aquí, que estamos en Skype. La pregunta es: ¿el Mesías hizo señales delante de estos? ¿Sí o no? Por eso es que le pedían la señal, porque la señal la demandaban acerca de lo que ellos habían visto con Moisés, que se metía la mano en su costado y le salía leprosa. Le dio hizo que el agua se convirtiera en sangre. Las señales que hacía Moisés o el mismo Elías de hacer descender fuego del cielo son las señales que le demandaban al Mesías. Demandamos de ti señal. Y por eso el escriba le dice, y el fariseo, diciendo: Maestro, deseamos de ti ver señal. Y él respondiendo dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Hablaba acerca de la muerte y la resurrección, pero ellos no lo entendieron, como tampoco entendieron el concepto de que en 3 días derribaría el templo y lo levantaría en 3 días. Si él derribaría el templo, dice, lo levantaría en 3 días, pero no hablaba del templo físico de Jerusalén, hablaba del templo de su cuerpo. Por eso es que el pueblo veía las señales y los prodigios. Cuando el Mesías dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y no peques más. Cuando él cita esas palabras, el pueblo empezó a decir, ¿quién es este para perdonar pecados? Y en realidad, ¿quién era? Porque en Israel no se creía que la gente pudiese perdonar pecados, pero era porque no habían entendido la enseñanza de la kafar, de la jatá y de lo que es el kipur. Porque si la palabra jatá, kafar y kipur son expiaciones para perdón de los pecados, cuando alguien no entiende el concepto que hemos enseñado, que hemos platicado muchas veces de la diferencia entre estas tres palabras, ellos nunca pensaban que los sacerdotes expiaban los pecados. Pero en este caso el pueblo no tenía por qué estarlos haciendo. Esto nada más era memoria acerca de los pecados, pero el pueblo se siguió pecando porque decía, si peco hago un sacrificio y con eso soy perdonado. Por eso es que leíamos con el hermano Marcelo el día pasado acerca de lo que era Jeremías, que él nunca les mandó, nunca les pidió los sacrificios y los holocaustos. ¿Y por qué no se los pidió? Porque nunca se los demandó. Y aparte nunca se lo demandó al pueblo. Que hayan malentendido los escritos y que no hayan comprendido el concepto es diferente. Por eso es que cuando se acercaban a Elías, al Mesías, demandaban de la señal y le decían, demandamos de ti señal y queremos ver señal de ti. Entonces cuando él hacía los prodigios, nunca lo hacía delante de un príncipe. El único príncipe que vio señal, el único príncipe de Israel que vio la señal fue Jairo. Y fue con su hija porque su hija había muerto. Cuando la levanta de entre los muertos, Jairo le dice, te seguiré a donde quiera que vaya. Él le dijo, no, tú no me vas a seguir. Y a nadie de lo que he hecho le vas a decir de esto. Dando testimonio a un príncipe de la casa de Israel, que él era el Mesías, pero que él tenía que quedarse callado. Incluso el maestro a sus discípulos le dice, no le digan a nadie que yo soy. Porque él les dice, ¿quién vosotros decís que sois? Y ellos decían, unos piensan que eres Juan, ¿quién dice el pueblo que soy? Unos piensan que eres Juan, otro que eres Jeremías, que alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Y le pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy? Ah, le decían, no dijeron nada, se quedaron callados. Y Pedro le dice, ah, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pedro da el testimonio de que era el Mesías porque él había hecho prodigios y había hecho cosas delante de ellos, y Pedro le quedó claro que él era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y porque el Mesías mismo le dijo que él era el Mesías. Para esto entonces nosotros comprendemos que realmente los milagros y los prodigios que estamos viendo en estos pasajes, consideramos que realmente no pudieron ver los milagros, no pudieron ver los prodigios. Y no los pudieron comprender porque no pudieron aceptar al Mesías como tal, como el Mesías, porque no vieron los prodigios. Por eso el príncipe demanda del señal. Respondiendo a alguno de los escribas y fariseos, dijeron, demandamos o deseamos de ti ver señal. Sí, mi hermano Chema. Cuando levanta el paralítico y lo hace afuera del templo, ¿no crees que lo hayan visto ahí? No, porque dice que sí supieron, porque la gente estaba dentro de una casa. Okay. Pero no el pueblo decía, ¿cómo este perdona pecados? En el libro de Juan nos damos cuenta que los príncipes no pudieron ver los milagros. Una cosa es que supieran que los hacía. Ellos sabían que hacía los prodigios, hacían milagros, hacía cosas que no hacían los hombres. Y ellos lo sabían, pero nunca lo pudieron ver. Es muy diferente saberlo a verlo. Ellos dicen ahí en el libro de Mateo, deseamos ver de ti señal. Y dijo, señal no será, dice, le dijo el Mesías, la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta, que tendría que morir y resucitar, y aún así muchos de ellos no creyeron. Por eso es que le dicen, no verán señal de parte de él. Y vemos en el libro del Juan, que es el capítulo más palpable, que podemos ver lo que describe ahí, nosotros sabemos que él es el Mesías porque hizo estas cosas. Pero nosotros creemos por fe, no porque no lo estemos viendo. Nosotros estamos creyendo en lo que está allí. Por eso es que nosotros creemos por la fe, no creemos como en el caso del pueblo judío, porque el pueblo judío, ellos estaban demandando ver la señal, pero no el pueblo judío, los príncipes de la casa de Israel. En el libro de Juan, capítulo 9, supieron también de otro, de muchos de los eventos que el Mesías se oía, que daba vista a los ciegos, que levantaba a los muertos, que hacía cosas que no hacían los demás, y decían, ¿cómo es posible que está diciendo semejante cosa? No, Lázaro nada más fue levantado, la hija de Jairo. Eso de oír que levantaba a los muertos se divulgaba, pero a Jairo le dijo totalmente, porque era un príncipe, tú no dirás nada, ni tampoco me acompañarás, le dijo. Una cosa es que ellos se enteraran y otra cosa es que lo vieran, porque ellos demandaban ver la señal. Así, había escríbase cuando estaba, cuando levante el paralítico. Ajá, pero no lo, no creo que le haya visto, porque describe que no había gente que lo hubiese visto, sino como Lucas 5:17, con lo del paralítico que se está describiendo, parece ser que sí había, y dice que se maravillaron y dijeron, no viste cosas extrañas. Y en Mateo le dice, este blasfema. En el capítulo, sí, ahorita lo vemos. Bien, vamos a ver el ejemplo que estoy poniendo. ¿Por qué menciono que no lo pudieron haber visto? Sí menciona que había, pero no pudieron dar testimonio. Porque en este caso, si hubieran dado el testimonio, Jairo y lo que eran los príncipes de la casa de Israel, si ellos hubieran dado testimonio, lo hubieran aceptado como el Mesías. Por eso ellos demandaban ver la señal, y el Mesías dijo, no van a ver señal. En el capítulo de Juan, ellos indagaron, porque eso sucedió en el templo. En el libro de Juan sucedió en el templo y no había nada más un príncipe. Había una multitud de príncipes alrededor buscando la forma de ver que él era el Mesías, porque ellos si veían la señal, era la forma en que lo iban a hacer. Por eso el Mesías siempre citaba esa parte de la escritura cuando le describían, ¿quién eres tú? Y dicen, yo soy. Y a los discípulos de Juan dice que hace todos estos prodigios. Por eso es que él lo recibe y Juan cree que él era el Mesías, pero no los demás, porque vemos en el libro de Juan capítulo 9, Juan capítulo 9, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 27, por favor. Capítulo 9, versículo 11, 27. Sí. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Yeshua hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Yeshua había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Elohim, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron a sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Elohim, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Por eso es que el diálogo que encontramos en este pasaje, si alguien confesaba que Yeshua era el Mesías, le era expulsado de las sinagogas y no podían testificar porque los príncipes de Israel no aceptaban que él fuera el Mesías. La mayor parte de los eventos que encontramos en los escritos, no puede un príncipe, si los príncipes hubieran visto la señal que demandaban en el libro del capítulo 12, él testifica a ellos que la señal no les sería dada. Ellos lo que demandaban era ver la señal, porque si ellos hubieran visto la señal, hubiese sido diferente. En los libros de Mateo y en el libro de Lucas que está mencionando mi hermano Esteban, si ellos hubieran dado el testimonio de que él era el Mesías, lo hubiesen aceptado como el Mesías, pero no podían aceptarlo porque no lo veían los principales de Israel. Para que alguien lo hubiese aceptado, eso es lo que estaban buscando. Por eso es que una de las cosas por lo cuales se condena al Mesías no era por el hecho de haber dicho que él era el Mesías, sino porque se dijo así que era el Hijo del Dios viviente, y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Venían dos palabras incluidas. Para poder decir que era el Hijo del Dios viviente, viene la condenación. No por el hecho de ser el Mesías, pero le dijo Caifás, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y él le dijo, tú lo has dicho. Y cuando él hace da el testimonio de que él era, entonces esto fue una blasfemia, no por el ser el Mesías, sino por la conjugación de decir que él era el Hijo del Dios viviente. Era una blasfemia desde el punto de vista doctrinal, porque para ellos hemos repetido muchas veces que la doctrina acerca de ser el Hijo de Dios no era permitida. No era permitido porque es algo que no se puede aceptar desde la cultura judía por la doctrina de que no existen los dioses, sino únicamente la palabra Dios, que sería un género singular, no en el plural. Cuando nosotros vemos los eventos acerca del prodigio que hizo ahí en el libro de Mateo o en el libro de Lucas acerca del hombre que levanta, esto no dio testimonio porque no podían ellos haber aceptado al Mesías, porque si lo hubiesen visto y si hubieran dado testimonio, quiero recordar un versículo acerca de lo que describe el libro, acerca de esto del Mesías. Es el verso Lucas. Permítame tantito. ¿Vale? Es en el libro de Lucas cuando hace mención en el capítulo 9 acerca de que le mandan a preguntar que si él era el Mesías. Capítulo 13 de Lucas. Capítulo 13, versículo 31 y 32. Capítulo 13, versículo 31 al 33. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones, hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Y encontramos acerca de lo que le describe acerca de lo que es esta zorra que menciona, porque en este caso lo que es Herodes, Herodes también quería matarle, pero encontramos a Herodes que realmente se le da el testimonio que tenía que terminar su obra, para ser el Mesías tenía que terminar su obra, y en este caso si el Mesías no ha terminado su obra, que es la que estamos viendo, realmente no podría ser el Mesías. El Mesías tenía que tener estas características, por eso es que el pueblo demandaba señal, como vemos en el libro de Juan que vimos ahorita en el verso 22, esto dijeron sus padres, porque tenía miedo de que de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesare a Yeshua era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, porque si en este caso alguien aceptaba que era el Mesías, el pueblo sabía que la misma imagen de lo que fue Moisés de lo que fue Elías y de lo que sería el Mesías, tendría que hacer todas estas cosas. Para el pueblo, el ver los prodigios, el pueblo sabía que él era el Mesías. Por eso es que posteriormente, cuando todo el pueblo empieza a ver todas estas cosas, se admiraban de ello. Pero en este caso, nunca fue decretado como el Mesías porque no estaban los principales dirigentes que podían aceptarlo como tal. Una de las cosas que no podían aceptar que fuera el Mesías es porque la mayor parte del pueblo estaba esperando que en este caso, como era en los días del Mesías Caifás, fuera el que ungiera al Mesías como el rey, porque ellos estaban esperando ungir a un rey físicamente o literalmente. Si ustedes escuchan a un judío o escuchan una doctrina acerca del Mesías o escuchan acerca de un mesiánico, no todos, algunos creen que todavía tiene que ser ungido por un cohen o por un sacerdote de Israel. Por eso es que no lo aceptaban como el rey o como el Mesías, porque no era el rey de ellos. Por eso es que cuando vemos el diálogo acerca de esto, los príncipes de Israel hacían el énfasis, le preguntaban, ¿quién te abrió los ojos? Porque ellos sabían que era ciego, y por eso tuvieron que ir a casa de los padres de él. Esto es tu hijo, el que era ciego, y le dicen, ¿de qué era ciego? Es él el que era el ciego, preguntarle quién fue el que le abrió los ojos, porque trataban de que le dijeran quién había sido. Y una de las cosas que hace ver el ciego es que los príncipes querían saber si realmente, pero como dice el libro de Mateo, ellos demandaban ver la señal, querían ver que realmente fuera el Mesías, ya que este era el propósito de poder aceptarlo como el Mesías o no, pero ellos de todo modo no le querrían aceptar o no aceptarían aún sabiendo que él era, porque en la mayor parte de los eventos, como en el caso de Jairo fue el único el que pudo haber dado testimonio, y él le dijo que no hablara y que no dijera nada. Eso está, si no mal recuerdo, y si no ahorita me ayudan, en el libro de Mateo capítulo 8, recuerdo el diálogo acerca de que le dice que no le acompañase. Es en el libro de Mateo, capítulo 8. En el capítulo de Marcos 5, versículo... Voy a invitarlos a que leamos del capítulo 5, verso 5, versículo 34, hasta su último verso, sería el 43, del libro de Marcos. Marcos 5, 34. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ven paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Yeshua, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Entonces, en este pasaje podemos considerar acerca de lo que está sucediendo, porque en el libro de Marcos, Jairo, que era un principal de los príncipes, incluso quería seguirle porque veían el prodigio que había hecho. Dice, y en este caso ellos fueron el único príncipe que pudo ver la señal, fue el único porque no hubo otro príncipe que haya mostrado la señal, nada más dándole testimonio a uno. Y en otro relato, no lo recuerdo dónde está el relato de este mismo acontecimiento, que menciona que le quería seguir y en este caso ellos se les ordena que no, y en el verso 43 de este capítulo 5 describe, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Entonces, cuando él manda a, con esta forma de decir, mandó mucho que nadie lo supiese, o sea, como que cuando nosotros decimos, como pidiendo mucho favor, ¿no? Por favor, no, que nadie lo sepa. Se le dio, lo pidió con mucho, con mucha petición de que nadie lo supiese, porque él era un príncipe. Él como un príncipe lo, ya lo pudo haber aceptado como el Mesías, pero en el caso si otros lo supiesen que Jairo le había levantado a la hija, el pueblo hubiese aceptado al Mesías como tal, porque ese era el propósito era haberlo aceptado, pero esto no lo iban a aceptar, y como describe en el libro de... ¿Es en el 8:56? En Mateo 9:3, ahí habla de unos escribas que se dan cuenta del paralítico, del 9:34, los fariseos se dan cuenta del mudo que habla. Pero aquí dice en el 56, después de todo un atónito que los escribas mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Pero sí se entiende que el hecho es que no lo podían saber. No tanto que no lo pudieran saber, que no lo divulgaran. O sea, porque son cosas diferentes con lo que dices y lo que estás citando, pues no lo decían por miedo a los mismos hombres, al Sanedrín, para que no fueran expulsados del templo. Pero de que uno que otro que se daba cuenta, sí. Pero cuando él les decía, danos señal, ahí no les daba señal, precisamente por lo que estás comentando. Pero uno que otro que se enterara, sí. Bueno, a lo que veo yo, sí. Sí, pero no lo podía hacer público. Incluso en Lucas, una vez que se lee el relato, dice que estaban sentados los escribas y fariseos, pero también describe que vino temor sobre de ellos y como una éxtasis, como un sueño sobre de ellos, porque la finalidad es que sus ojos estaban velados, como dice él. Después de que sucedió esto con el ciego, he venido para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Entonces, en su entendimiento eran cegados, eran velados, pero de que oían hablar y veían muchas señales, las creían. O sea, pero no todos, realmente no. Llegaron unos a verlo. Estas no como físicamente, sí. Sino que les eran llegados a sus oídos que Lázaro estaba vivo, y decían, pero ¿cómo? No, por eso es lo que mencionamos, porque ellos se enteraban de todas las cosas que hacía. El hecho, por decirlo, con la hija de Jairo, eso sí rogó que no lo supiese nadie, porque era en la casa de un principal. Sí. Pero en el caso de las otras cosas, el pueblo no lo podía, el pueblo lo decía, y era bien divulgado, porque muchos, como dice el libro de Juan, que muchos de los principales y de los sacerdotes creían, pero no lo confesaban para no ser echados de la sinagoga. Y eso es lo que citaríamos, el punto es de que tal vez, como tú mencionas, el hecho de que el Lucas, sí, Lucas dice que eran cegados en ese entendimiento. Ajá, porque se lo describe, dice, vino sobre de ellos un temor y un éxtasis, de tal manera que decían ellos, hemos visto maravillas, hemos visto cosas extrañas, y glorificaban al Señor, pero de creer en él, nada más no. En Juan capítulo 10, verso 25... Si sí, los judíos directamente le dicen, ya no nos turbes el alma, quieres el Mesías, dínoslo abiertamente, se los he dicho ya, y no me creen. Pero es muy diferente decirle al judío, sí, eso se entiende, el judío es una cosa, el judío lo vio, el judío lo percibió, el judío estaba ahí en el aspecto general, pero los príncipes no podían divulgar, no podían verlo, porque en una forma en Jerusalén cuando sucede lo del ciego, los príncipes indagaron, querían saber si él era el Mesías, y ese era el punto era haber aceptado al Mesías como tal. Lo importante aquí que observamos es que el Mesías como tal no podía haber sido aceptado por los príncipes, porque si lo hubiesen aceptado los príncipes, lo hubiesen ungido como el Mesías. No todos hubieran aceptado, pero la mayor parte lo hubiera hecho. No hubiera habido forma de que hubiera dicho como Caifás, ¿quién puede impedir que este sea ungido para que sea el Mesías? Nadie podía porque ellos hubieran visto la señal, nada más que los príncipes de Israel o el judaísmo tiene el pensamiento de que un Cohen tiene que ungir al Mesías, o que tiene que ungir a lo que conocen al rey. Eso es lo que piensan ellos, porque el libro del Salmo no lo aceptan, no creen, no lo van a enseñar como viene ahí, porque no pueden aceptar que un Dios unja a otro Dios y que el Mesías sea el Dios. Lo malo aquí es de que no le llaman Dios, viene la raíz hebrea Yasha, y este, no, perdón, este, no, la palabra, este, unquir. Mashá, creo que es la raíz que viene en el libro del Salmo. Entonces, el punto aquí importante es que no lo podían aceptar, y aquellos que pudieron creer, que pudieron haberle aceptado, dice que no lo confesaban por causa de los príncipes, pero que los milagros lo hubiera visto un grupo de 5 o 6 personas de los príncipes, y pudieran decir, lo vimos entre varios, porque como dice Esteban, o dice Chicharino, como decían nuestros hermanos, dice la escritura que en boca de 2 o 3 testigos consta toda palabra, pero si era uno el que estaba, no era permitido, no era lícito el poder testificar como tal semejante cosa. Y al pueblo no le iban a aceptar esto, porque el punto es que habían acordado tanto judíos como príncipes de Israel, porque los príncipes acordaron con el pueblo judío que no lo aceptara como el Mesías, y el pueblo judío aceptó de que no le aceptaran como el Mesías, y cualquiera que le aceptara como el Mesías simplemente no podría entrar a guardar el día del Shabbat a la sinagoga, que eso es lo que está describiendo el libro, sí, es Mashar. Gracias, mi hermano, este, José Alejandro. En el capítulo de Juan, en el Evangelio de Juan, que sería el capítulo 12, si no mal recuerdo, describe de esta manera. Ninguno pudo haber dado testimonio acerca de él, porque muchos creían, pero no le dieron testimonio de que él era como tal el Mesías. Y es muy diferente como lo que dice mi hermano Esteban acerca de lo que es lo que era el judío. Como le pedían, dinos si eres tú el Mesías, háblalo abiertamente. Pero él al judío no se lo iba a negar. No, pero no se lo iba a negar al judío, porque el judío estaba viendo los milagros, el judío veía los prodigios, pero no los príncipes, porque el príncipe lo que demandaba, dice, demandamos de ti señal, y el Mesías le dice, no será dada esta señal, no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Por eso el pueblo el príncipe de Israel, si los príncipes no lo reciben como el Mesías, el pueblo no puede hacerlo, porque el pueblo le cree a sus guías, le cree a sus dirigentes, a los que le enseña. Y eso es lo que nosotros también entendemos hoy en día, que no debe de ser así, y debemos de creer a la Escritura. Por eso el libro de Juan, capítulo 12, el versículo 42 al 44, 43 nada más, hasta el 44, Juan capítulo 12, 42 al 44. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Elohim. Yeshua clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el punto sería nada más el poder decir que si los príncipes, en una forma general, de unos 5 príncipes, hubieran dado el testimonio de haber visto, ¿quién podría contradecir o podría callar esto? No podrían, porque entonces tendrían que haber aceptado al Mesías como el Mesías, no como rey, porque el pueblo estaba recibiendo, una cosa es lo que el príncipe entiende, y lo que el príncipe entiende es que el Mashiach tendría que libertar al pueblo, porque él lo describe, el profeta Isaías, que tenía que libertar de la cautividad, y el pueblo judío en ese momento estaba siendo cautivo por el pueblo romano, pero desde la perspectiva física de la persona no eran, estaban en cautiverio. Por eso el Mesías le decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Hablaba de la verdad de la palabra, no hablaba del cautiverio o de lo que hoy en día conocemos que estaban en una opresión debajo del pueblo romano, que es una forma de estar en esclavitud o estar sometidos a un imperio, como en el caso del imperio romano. Entendemos entonces que realmente el príncipe de la casa de Israel no podía testificar o no podía aceptar al Mesías, que él era el Mesías como tal. Y el único que yo entiendo y que lo pudo ver y que lo pudo demostrar que él era el Mesías fueron los que estaban en la casa de Jairo, porque eso lo hubiese testificado un príncipe de la casa de Israel y lo hubieran visto otros que estaban alrededor, porque muchos supieron de que la niña había muerto. Y como lo dijo el Mesías, ten fe, tu hija no está muerta, y confía, nada más le dice. Entonces en ese momento entendemos que él es el Mesías. Dice mi hermano Jaime que los príncipes, ¿mande? Sí. Ah, no, pero ese es el maestro. Sí, ahí es maestro. En el caso este, como dice mi hermano Jaime, dice, hermano, los reyes de Oriente sí lo reconocieron que fueron a su nacimiento. Sí, ellos sabían que él era el Mesías, porque ellos por la forma en cómo buscaron las cosas entendían que él era el Mesías. Pero a eso, a que el pueblo no lo entendiese, incluso los discípulos decían, hemos encontrado al Mesías, sin entender por qué él era el Mesías, pero decían, hemos encontrado al Mesías, y él había sido el Mesías, pero cuando conforme pasa el tiempo, se dan cuenta los discípulos por las cosas que hacía, por las cosas que decía, cómo las decía, entonces ellos ya habían entendido que él era el Mesías, como en el caso de Pedro, que le testifica en el Mateo 16, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y el Mesías le dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, Él te lo ha declarado. Y entonces nosotros encontramos que realmente para que nosotros pudiésemos creer hoy en día que el Mesías es como el Mesías, es por lo que Él cumplió, por lo que Él demostró en los libros que habían estado escritos, que Él tenía que hacer todas estas cosas. Eso es ser el Mesías. El Mesías no venía a hacer ni guerra, el Mesías no venía a hacer conflicto, el Mesías no vendría a hacer una cosa que está fuera del orden de lo que nosotros pensamos del Mesías, porque el Mesías cuando venga encontraremos a un rey que viene con enojo, a un rey que viene con ira, pues no dice la Escritura que viene a juzgar a los vivos y a los muertos, y el que viene juzgando no viene dando un castigo ligero, viene a dar muerte y viene a dar destrucción acerca de los pueblos. Por eso los pueblos, como describe Mateo, cuando venga el Hijo del Hombre, vendrá en gran poder y gran majestad y dirán los pueblos. Lo que dice Mateo 24, versículo 31 y 32, por favor. Este es el rey que viene. Una faceta diferente a la que encontramos en el que encontramos como el Mesías Yeshua. Viene el rey y el rey viene haciendo todas estas cosas. Capítulo 24, versículo 30 y sería 31. Les di mal el verso, es verso 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, si nosotros leemos este verso, podemos considerar que el Mesías no viene en una forma pacífica, no viene en una forma amorosa. Él viene con gran poder y gran majestad, como dice. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas, dice, las tribus de la tierra. Pregunto a mis hermanos de Sky, pregunto a mis hermanos de aquí. ¿Qué hace a uno de nosotros lamentarnos? ¿Qué hace que uno se lamente? Algo que... ¿Pero qué hace que uno se lamente? Ya lo está viendo. Lo... ¿Pero qué es lo que hace que uno se lamente? ¿Mande? Arrepentimiento. No, pero ¿qué es lo que hace que yo me lamente? O sea, si estamos en esta tierra y de pronto llega el Mesías y hace que yo me lamente, ¿qué es lo que hace a mí que yo me lamente? ¿Qué acción hace que a mí haga que yo me lamente? ¿Qué veo yo para lamentarme? ¿Qué veo yo para lamentarme? ¿Qué pudo haber hecho algo? ¿Qué hago yo para lamentarme? Bueno, pongo un ejemplo en el César. ¿Qué haces tú que te haces que te lamentes? El dolor. ¿Y el dolor por qué viene? Por un golpe, un dolor. ¿Qué no haber hecho? Para recibir, no haber prevenido. A ver quién está de acuerdo con los hermanos que está escribiendo. Mi hermano Douglas dice destrucción, calamidad, etcétera, etcétera, muertes. Esa sería una forma de lamentar. Mi hermano Armando dice, o algo que no hacemos por no cumplir los mandamientos, el error, el pecado. Maggie dice la destrucción de algo querido. O reconocer tu mal con condición. Adolfo dice, puede ser por haberse equivocado. Jaime dice... que esté en desobediencia, en pecado. Entonces, ¿qué entendemos entonces que es lamentarse? Si en este caso, si César se da un golpe, como dice, se lamenta en el momento, pero después se le olvida. Eso es un lamento a lo mejor porque fue en el instante, en el momento. No siempre va a ser. Pero algo que la cual dice, se lamentarán todas las tribus de la tierra, todas las gentes de la tierra, se tendrán que lamentar. Esa es la actitud que viene el Mesías. El Mesías no viene en una forma agradable. El Mesías no viene con una forma amorosa, no viene en una forma en paz, no viene en tranquilidad. Entonces él viene exageradamente. Viene a destruir al pueblo que no guardó sus mandamientos. Encontramos acerca de lo que dice el libro de Mateo, y eso es lo que nos llama la atención, porque para la mayor parte de la gente el Mesías es un ser amable, un ser compasivo, misericordioso, bueno, y no decimos que no lo sea, decimos que sí lo es. Elohim es misericordioso, lleno de bondad, amoroso, lleno de paz. Pero ¿qué pasa cuando lo hacen enojar? Se enoja y trae destrucción sobre su pueblo. El Mesías lo encontramos como el Mesías, pero el Mesías viene fungiendo una forma diferente al rey. El Mesías como tal viene en una forma amable, viene en una forma de entregar su vida, viene a morir por los pecados de la gente, viene a demostrar. Pero si aquellos que hemos escuchado del Mesías que hizo esto por nosotros, para darnos vida, y a nosotros no nos importa la sangre que derramó el Maestro, ¿qué pasará? Es como cuando nosotros dedicamos hoy en día el tiempo, dedicamos el cariño, dedicamos el amor a una persona o a la gente. Puede llamar a mi hermana Rosamar y mis hermanos. Si nosotros hemos dedicado esto, mi hermana Claudia, puedes llamar a mi hermana Rosa. Rosa María, ya te la pegué. Sabemos que, como dice mi hermano Jaime, Elohim es amor. Dice mi hermano Jaime, Elohim es amor, pero también fuego consumidor. Esa es la actitud del Maestro. Esa es la actitud del Maestro porque hemos visto que realmente el Mesías, como tal el Mesías desde los profetas dice que venía a dar libertad a los cautivos, a darle vista a los ciegos, a dar a purificar el corazón de los quebrantados, vino a darle a los pobres el evangelio, y encontramos que ciertamente vino en una etapa y en una figura como el Mashiach. Y por eso el Mesías era así en Israel, compasivo, misericordioso, amoroso. Por eso el Mesías, aunque lo golpearon, lo lastimaron y lo colgaron en el madero, todavía después dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero si después de tanto tiempo la gente haber escuchado, haber oído, haber visto los prodigios, las maravillas, siendo el Mesías, y después de eso no nos arrepentimos, entonces el Maestro simplemente hará lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9. En el libro de Hebreos capítulo 9 no puede una persona pasar por alto lo que viene a ser el Mesías, ya que el Mesías ciertamente aparece con la cualidad que menciona la Escritura, a enseñar y a demostrar el amor, el cariño, la entrega de su vida por los hombres. Pero cuando vemos ese Mesías que realmente ya hizo todas estas cosas, y después de tanto, de todo lo que ha hecho, si nosotros no entendemos, entonces ya será diferente su actuar, será diferente su forma de pensar. No podemos pensar que viene con amor y con cariño, como diciendo no te preocupes. Por eso que explicábamos acerca de la séptima plaga, la copa de Elohim será derramada. ¿Se acuerdan en dónde es derramada la séptima copa? ¿En dónde es derramada la séptima copa, mis hermanos? ¿Quién se acuerda de en qué parte es derramada la séptima copa? A ver, mis hermanos de Skype. Mi hermana Claudia. ¿Estás ahí, mi hermana? ¿Podrías llamar a mi hermana Rosamari, por favor? Gracias. O no sé si se cae la llamada, no sé. No sé, yo no lo he visto que entre todavía. Gracias, mi hermana. por el aire de la verdad. No, es en el aire, mi hermano Carlos Peguero. Es en el aire, como describe mi hermano Douglas. Y recordemos que lo que explicábamos acerca de derramarse en el aire, se derrama sobre las naciones, ya que el derramar la ira de Elohim, recordémonos que la ira de Elohim se da derramada sobre el aire. ¿Por qué entonces el Mesías viene enojado? ¿Por qué viene con ira? ¿Por qué viene con molestia? Porque si nosotros entonces pensamos acerca de lo que el Mesías hizo y de lo que el Mesías mostró en las Escrituras, todo lo que hizo, el propósito es de que viene con grande ira, con grande enojo, porque dice el escrito en el libro de Apocalipsis que se derrama sobre el aire, porque el aire representa todas las naciones que describe el libro de Apocalipsis, que describe el libro a los Efesios. Entonces nosotros hoy en día, entendiendo el concepto acerca del aire, que representa acerca de todas estas naciones en la figura de Apocalipsis 16, en el versículo que vamos a leer es el versículo 17 y 18, por favor. Ahí viene la explicación por qué se derrama sobre el aire. Capítulo 16, versos 17 y 18, por favor. ¿De qué, hermano? ¿Hebreo o Apocalipsis? Apocalipsis. Vamos primero a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 17, hasta el verso... Hasta el 17 y 18 nada más. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Elohim para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ese derramamiento de la ira de Elohim se derrama sobre el aire porque es el príncipe que obra en los hijos de la desobediencia. Por eso el evangelio tiene que ser predicado, por eso es que menciona que hubo todas estas cosas. El aire que está mencionando es el príncipe que opera. Esto es lo que está describiendo Efesios capítulo 2, verso 1 y verso 2, porque nosotros estábamos muertos en los delitos y los pecados. El capítulo 17 está siendo claro acerca de lo que menciona, porque dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo, del trono, diciendo, hecho es. Sabemos que el Mesías en la sexta copa fue derramada sobre el aire y dice que está presto a venir la guerra del gran Armagedón. Y dice el versículo anterior al que leímos, el verso 15, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus vestiduras para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, nos describe que viene como gran ladrón, bienaventurado el que vele y guarda sus vestiduras, que anda obedeciendo los mandamientos, porque dice, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y entonces el Mesías llega en la séptima copa y dice, hecho es, llegó el cumplimiento. Entonces ese aire que dice Efesios en el capítulo 2, versículo 1 y 2, nos está describiendo acerca de este aire que se encuentra en los hijos de la desobediencia. Y es lo que está describiendo el libro de Efesios capítulo 2, porque lo que nos trata de hacer ver es que como el evangelio será predicado por testimonio a todas las gentes, no hay nadie que no pueda decir es que yo no lo supe, yo no me enteré. El evangelio tiene que ser predicado. Ya no puede haber excusa porque ya la gente escuchó. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2, por favor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es el espíritu que opera en los hijos de la desobediencia, por eso dice, en otro tiempo anduvisteis. ¿En dónde anduvimos? Conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces él tiene la potestad del aire y nosotros, todas las naciones, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque estábamos conforme al príncipe de este mundo. el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. Los hijos, cuando no obedecen, andan haciendo lo que el mundo hace. El mundo es el que está en contra del poderoso. Por eso este que está en el, con este príncipe de la potestad del aire, el príncipe que hace el engaño y que nos engaña y que nos enseña la mentira, el pueblo que se está llevando acerca de lo que describe el mundo. Por eso el mundo tiene diferentes religiones, el mundo tiene diferentes creencias, y por eso es que la copa se derrama en el aire. ¿Por qué se derrama en el aire? Porque el evangelio tiene que ser predicado por testimonio a todas las gentes. Si el evangelio es predicado y todos sabemos que el Mesías murió, resucitó y murió por nuestros pecados, enseñándonos a tener una vida digna, una vida diferente a los demás. Pero si nosotros no dejamos esta forma de vida porque escuchamos el evangelio y no nos importó el evangelio, el que el Mesías haya muerto por nosotros, y si no nos interesó a nosotros, entonces nosotros tenemos por inmunda la sangre del Mesías. Si nosotros tenemos por inmunda la sangre del Mesías y seguimos practicando el pecado después de haber conocido, después de haber escuchado, entonces por eso está registrado en el libro que tendrá que venir a la destrucción sobre todos nosotros, ya que el punto principal es que nosotros hoy en día, al haber escuchado esta palabra y al haberlo entendido, nosotros no podemos tener la excusa. El Mesías no viene como el Mashiach. Tenemos que quitar de nuestra mente que el Mesías ya no será el Mashiach. Y entonces Yeshua, ya no diríamos Yeshua viene, Yeshua el Mesías viene. Porque no hablaríamos de Yeshua el Mesías el que viene. Y hablaríamos de que viene Yeshua el Melech. Yeshua el que conocemos como el rey. Por eso en los libros, cuando describe que viene peleando, no dice Yeshua el Mesías, sino dice Yeshua, dice ahí, en el libro dice que viene como el rey, haciendo guerra y peleando. Entonces, si viene el Mesías en esta manera que lo vemos, viene ya como el rey, y el rey viene a someter a los pueblos. ¿Y por qué viene sometiendo a los pueblos? Porque todos los pueblos le escucharon. El propósito del evangelio, como dice Mateo, será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones, y después vendrá el fin. Entonces el evangelio tiene que ser anunciado, las gentes tienen que escucharlo, y el día de mañana que los pueblos hayan escuchado, y si los pueblos no se quisieron someter a esto, en ese momento llega el Mashiach, y viene el Mashiach con la intención de ¿qué? De dar su pago a los adversarios. De darle su pago a los que tuvieron por inmunda la sangre del Maestro. Por eso viene a destruir a los cielos y a la tierra, porque los cielos y la tierra que le escucharon y le entendieron y no hicieron su voluntad, los destruirá. El libro de Hebreos, capítulo 9, ahora sí vamos a Hebreos 9, que ese es el punto. Él viene como rey, él viene juzgando las gentes, él viene sometiendo a los pueblos. Hebreos capítulo 10, versículo 26, hasta el versículo 31. Entonces tenemos que andar predicando su palabra de él. No, mi hermana, no necesariamente. Tiene que uno que guardarla nada más. Ese es el punto principal. 10:26 al 31. Sí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Pero eso fue porque tuvieron por inmunda, o la tenemos por inmunda, porque conociendo la palabra y no poniéndola por obra, no viene con agrado de su pueblo y decir, ah, pues mi pueblo es entendido. Él viene con la intención de resucitar a sus elegidos, transformar a los que están en la obediencia y a los que no se sometieron a él, los viene a recoger en manojo y los viene a echar en el fuego. Que esa es la imagen de lo que está describiendo. Sabemos quién es el que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. Y viene juzgando a su pueblo. Ese es el punto, que la mayor parte de nosotros no damos crédito porque nosotros consideramos al Mesías como un ser apacible, lleno de paz, tranquilidad, lleno de misericordia, de bondad, de tolerancia. Pero es, yo creo que su tolerancia después de 2000 años, después de su muerte, ya llegó a su límite. Ya el hecho de que la gente no entienda, ni aun con el entendimiento que hay en los pueblos, de que la mayor parte de la gente sabe leer y escribir, y que aun así no entiende el concepto de qué es guardar el mandamiento y obedecer el mandamiento, y poder estar en armonía los hermanos los unos con los otros, pero cuando un pueblo nada más vive en pleito y contiendas, divisiones, herejías, no puede ser posible que se agrade de ellos. Lo único que viene es el Señor a juzgar a su pueblo y a destruir a ese pueblo. Por eso en el libro de Hebreos nos aclara acerca de que si pecaremos voluntariamente después de haber conocido este conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados. La sangre del Maestro es tenida por inmunda. Por eso dice, sino una horrenda esperanza de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y si el Mesías viene a juzgar a su pueblo, como describe este verso, si él viene a juzgar es porque el pueblo tuvo por inmunda su sangre, como dice el verso 29. ¿Cuánto pensáis que será más digno de mayor castigo al que oyera al hijo de Elohim y tuviera por inmunda su sangre del testamento, en el cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Sabemos quién es el que dijo, mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor dice, juzgará, el Señor juzgará a su pueblo. Y si él viene a juzgar al pueblo, recordémonos que la palabra crisis o la palabra crima viene juzgando. El juicio no es para los rectos de corazón, el juicio es para los perversos, porque si el hermano Jorge o Armando o Douglas andan íntegros, ¿quién los va a meter a la cárcel? ¿Vendrá el juez para meterlos a la cárcel si andan rectamente en la nación? ¿No? Pero si ellos están asesinando, andan violando, robando, están haciendo, tendrán que ser llevados delante del juez y el juez dará una sentencia. Y la sentencia del juez es llevarlos presos. Y entonces si nosotros hoy en día no percibimos esto, él viene juzgando a un pueblo, viene juzgando en este tiempo y en el tiempo de ahí en adelante, por eso dice, juzgando a su pueblo en su manifestación y en su reino. Porque él no viene nada más a juzgar a la gente que ya está, sino a la gente que viene viviendo el tiempo del milenio. Durante 1000 años juzgará a su pueblo, y de todos aquellos que pequen tendrán que morir. Primera carta a Timoteo 4:1, que es el que está explicando acerca, o es segunda, perdón un tantito, déjense los busco para que no, es primera o segunda de Timoteo 4:1, se me olvidó. Pero el Espíritu es capítulo, ahí. segunda 4:1. Te encarezco delante de Elohim y del Señor Yeshua el Mashiach, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Hasta ahí nada más, hermano? Sí, mi hermana. Entonces, cuando nosotros leemos, podemos observar que realmente él viene a juzgar. El hecho de juzgar, dice, en su manifestación, dice, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Entonces estamos observando que él viene haciendo esto, el juicio, tanto a vivos y muertos. ¿Por qué en los vivos y en los muertos? Porque cuando los muertos venga el Mesías y estuvieron en pecados, desde ese momento se hizo juicio, no se levantarán en la resurrección, no podrán levantarse. Entonces serán levantados en el final del tiempo. Por eso dice que vendrá juzgando en su manifestación y en su reino. En ese proceso de tiempo juzgará a su pueblo, pero el juzgar a su pueblo, dice, horrenda cosa es caer en las manos de Elohim vivo, porque si alguien cae en sus manos, lo único que tiene preparado es la muerte. Por eso dice horrenda cosa, que es algo horrendo, algo espantoso, algo que no esperamos que suceda de esa manera. y mucho menos lo esperaríamos de él. Pero el Mesías viene con esta finalidad de juzgar a su pueblo. Él será el rey sobre toda la tierra. Los pueblos no van a decir, sí, te queremos por rey. Al contrario, los pueblos se rebelarán en contra de él. Por eso tendrá que hacer la guerra, como dice Zacarías, y tendrá que hacer la guerra y someter a los pueblos y a los reyes de la tierra, decirles, sométanse ante mí. Y si los reyes de la tierra no se quieren someter ante él, entonces los someterá él, pero no los someterá de la manera agradable o de la manera fácil. Por eso el libro de Isaías, el Salmo capítulo 2, desde el verso 1 en adelante, habla acerca de los reyes y habla acerca de contra el Señor vienen estos reyes y contra del ungido. Y entonces este ungido o este Mashiach demostrará que él realmente no viene nada más de una manera quieta y tranquila. Viene como el gran rey y viene sometiendo a todos los pueblos. Por eso dice, bésenle la mano al rey, bésenle la mano, no sea que él se enoje. Capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo último, que sería el verso 10. No, es el versículo 12. ¿Cuál fue, hermano? Capítulo 2, versículo 1. Recuerden que él nos va a hablar, el Salmo nos va a hablar del tiempo del que es el tiempo del Mesías. Y acuérdense que el ungimiento también le da el título del rey, pero el rey no ha venido para someter. Por eso los Salmos están decretando en qué momento viene como rey. El Salmo 110 es el que decreta que viene como rey y viene sometiendo a todos estos pueblos. Capítulo 2, verso 1, que nos habla del tiempo del que es el Mesías y nos habla del tiempo que será rey de Israel. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid admonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Y este capítulo nos habla acerca de que por qué piensan cosas vanas los pueblos. Pregunta, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Y por qué son cosas vanas? Porque dice, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. Por eso son cosas vanas. ¿Quién peleará contra el poderoso? ¿Quién peleará contra el Mesías? Por eso dice, ¿por qué piensan cosas vanas? ¿Por qué creen que se pueden oponer en contra de él? Por eso dicen los reyes, vengamos y hagamos esto y peleemos contra de ellos. Cosas vanas piensan. Por eso dice el verso, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Por qué se burla de ellos? Pues se burla simplemente por el hecho de que están pensando una cosa vana. No podrán en contra de él. Y por eso dice, el verso 5 dice, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Si esto es lo que está decretando acerca de los pueblos, en el momento que van a pelear con él es cuando el Mesías venga a someter a todos los pueblos como su rey. En ese momento que venga el Mesías como rey, si los pueblos no se someten a disposición de él, como dice el libro de Zacarías, vendrá y peleará contra de ellos. Pero el Señor se burlará porque pensarán en oponerse en contra de él. Y lo único que hace es, como dice, reírse de ellos y se burlará de ellos. Verso 7. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Eso se lo dijo el Señor al Mashiach. Yo te engendré hoy. ¿Dónde lo engendró? en el libro de Mateo capítulo 3, en su versículo, si no mal recuerdo, es el versículo 17, cuando le dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Lo dice también el libro de Hechos capítulo 13, y lo describe que ese fue el momento que lo engendró, cuando él fue ungido. En ese momento dice, te he engendrado yo. ¿Por qué? Porque el Mesías al cumplir esto le dijo, pídeme lo que tú quieras. ¿Qué es lo que le pide el hijo? Que le dé las naciones para gobernarlas. Por eso le dice, cuando él cumplió el ser el Mesías, le dijo, cuando él vino y murió, le dijo, pídeme lo que tú quieras y te daré las naciones. Versículo que estamos leyendo. Dice el verso 6, pero yo he puesto a mi rey sobre Sion, mi santo monte, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Qué le dará por posesión? Pregunto a mis hermanos, ¿qué le dará como posesión? Mis hermanos, ¿qué le da como posesión? ¿Algunas naciones o serán todas las naciones? Entonces cuando vemos que le da a todas las naciones, es porque le está describiendo, yo te daré todas las naciones por cuanto es su hijo. ¿En dónde le dijo mi hijo eres tú? En el momento que recibe la unción, recibe el ungimiento, y al recibir el ungimiento, su ungimiento del Mesías era morir por su pueblo, de acuerdo a lo que está registrado en los libros. Él será el sacerdote para siempre, él será el rey de todo Israel. Él tendría que cumplir con todas estas cosas, pero si él no hubiese cumplido, simplemente no hubiera él decretado nada. Por eso le dice, este es mi hijo amado en el que cual tengo la complacencia. Cuando él muere y resucita, cumplió todas las cosas. Por eso le dice ahí en el Salmo, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuyas, los confines de la tierra. Viene el Mesías, cumple todas estas cosas, cuando le dice, pero le ha dicho, pero yo he puesto por mi rey a Sion, perdón, dice el verso 7, publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esto lo dice Mateo capítulo 3, versos 16 y 17, por favor. Gracias, mi hermano Carlos. Me brinqué un verso, 3, 16 y 17. Y Yeshua, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio el espíritu de Elohim que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Capítulo 13, verso 33, eso fue lo que dijo Mateo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, pero ¿cuál era el propósito del Mesías? Nada más ser ungido por el Poderoso y anunciar su palabra. Capítulo de Hechos 13, verso 33 y 34, leamos por favor. Vamos a leer hasta el versículo, hasta el verso 37, perdón. Capítulo 13, 33 hasta el 37. Hechos, hermano. Ajá, Hechos 13. ¿De Hechos, hermano? Hechos 13, ajá, libro de los Hechos, capítulo 33 hasta el 37. La cual Elohim ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Yeshua, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os haré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Elohim, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, mas aquel a quien Elohim levantó no vio corrupción. Entonces, cuando nosotros citamos este versículo, podemos, por eso estamos describiendo que este es mi hijo amado, en el cual tengo la complacencia, y está registrado porque no nada más vino, fue ungido como Mesías, no nada más anunció la palabra, hizo prodigios, y murió por el pueblo, y resucitó. Por eso encontramos que viene con grande ira. ¿Por qué viene con grande ira? Porque Jorge, Esteban, Salvador, Santiago, lo que es Armando, Sara, Miguel, Paula, Carlos Peguero, Richter, José Alejandro, mi hermana Ana, mi hermana Claudia con sus hijos, mi hermano Eliezer, Varinia, cada uno de nosotros ya le conocimos, ya nadie puede decir no supe de él, no le conocí, nadie puede decir no me enteré de estas cosas. Y si alguien sigue practicando el pecado, como dice Hebreo, horrenda cosa es caer en las manos del Elohim vivo. ¿Y por qué es una horrenda cosa? Porque el Hijo viene con enojo. Y si los reyes de la tierra no se someten a su voluntad, como le dice, el Señor le prometió, por cuanto dijo, mi Hijo eres tú, lo decretó. Y le dijo, mi Hijo eres tú, porque murió y resucitó. Y le dijo, mi Hijo eres tú, pídeme lo que tú quieras, pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya a los confines de la tierra. Y cuando le dice pídeme, se las da. Pero ¿qué dice el capítulo del Salmo 2, verso 9 en adelante? Volvámoslo a leer. Salmo 2, verso 9 en adelante. No viene con paz, no viene con tranquilidad, o no viene con el como el Mesías lo conocemos. No viene en la plenitud de una... Dice mi hermana Lulu, viene enojadito. Me gustó la expresión. 2:9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero, los desmenuzarás. Entonces, no, pero sigue leyendo, mi hermana, hasta el último. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Entonces, si el libro nos está describiendo acerca del que el Mesías, él es el rey, y viene acerca de que le ha pedido por cuanto cumplió su voluntad del Padre, dice, me pide y te daré lo que tú quieras, y te daré las naciones por herencia, por posesión tuya a los confines de la tierra. Y dice el verso 9, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. ¿Qué hacemos con una vasija de alfarero y teniendo una barra de hierro? Mis hermanos, los quebrantarás como vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzará. Si mi hermano Carlos Peguero es una vasija de barro y le dan un varazo, podrá seguir con vida, podrá seguir andando, podrá seguir haciendo lo que él quiera. Mis hermanos, me doy a entender por qué viene con ira. Lo que le pasó a los que vivían en la época de Noé, los que vivieron en la época de la salida de Egipto, etcétera, etcétera. Siempre va a destruir a aquel que no se sujete. No hay muchos hermanos ahora. Mis hermanos, me está dando a entender acerca de lo que estamos viendo, el por qué es que viene con ira, viene con enojo. Estamos separando el concepto de qué es el Mesías. Estamos separando el concepto de lo que es el rey, porque el propósito del rey tiene un propósito y viene por algo. Está por eso, viene algo enojadito, como dice mi hermana Lulú, viene enojadito por una simple y sencilla razón. ¿Por qué vendré enojado? ¿Por qué viene con ira? ¿Por qué viene lleno de enojo y de molestia? Primero, porque es el rey, viene con poder y majestad, viene con grande ira. El libro de Apocalipsis, en su capítulo 11, versículo 15, voy a invitarlos a que leamos hasta el último versículo, porque el capítulo 15 nos está hablando de que él será rey sobre toda la tierra, y todos los pueblos van a venir a ser sus pueblos y a ser sus naciones del Mesías. Y si estos pueblos han de ser esto, nos explica el libro de Apocalipsis el por qué lo va a hacer, y nos explica el por qué se enoja, y el por qué está molesto, y el por qué está airado, y el por qué está haciendo todas estas cosas. Capítulo 11, versículo 15 hasta el verso 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor, y de su Mashiach, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Elohim en sus tronos se postraron sobre sus tronos y adoraron a Elohim, diciendo: Te damos, Elohim, que es, que es, y que hace, que has tomado poder y has reinado. Se miraron las y tú irás venido, y el tiempo de juzgar y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyeron la a los que destruyen la tierra. Y el templo de Elohim fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Me debe entender por qué describe que viene con ira, porque viene con enojo. ¿Se entiende por qué el verso lo está describiendo? Pregunto a mis hermanos, ¿se está viendo el por qué viene con enojo? ¿Por qué viene con los reyes de la tierra a hacer esto? ¿Cuál es el propósito de que venga? Pues viene con el enojo y viene a someter a todos los pueblos porque han venido a ser su pueblo. Dice en el versículo 17, diciendo los 24 ancianos: Te damos gracias, Señor Elohim Todopoderoso, que eres y que eras, que has de venir, porque has tomado tu gran potencia y has reinado. Si dice que ha reinado es porque viene como en el título del Mashiach o con el título del rey. Viene con el título del rey, dice, y has reinado. Verso 18, y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos para que sean juzgados, y para que des el galardón a tus siervos y los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeñitos y a los grandes, para que destruyas a los que destruyen la tierra. ¿Quién es la tierra? ¿Quién es la tierra a la que destruyeron? Por eso le dice, y destruyas a los a los que destruyeron la tierra. ¿A qué tierra destruyeron? Pregunto a todos mis hermanos, mi hermano Jorge, a los que estamos también aquí, ¿a quiénes destruyeron? Mis hermanos, recordemos las palabras que dice el libro de Apocalipsis, que los santos y los profetas hacen una petición al Poderoso en el capítulo 6 de Apocalipsis, y que describen estas palabras, que muchas veces los citamos estos versos, capítulo 6, verso 9 hasta el verso 11. Perdón, hermano, ¿cuál fue? Apocalipsis 6, versículo 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Elohim y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Entonces, conforme a lo que vemos, esta gente que ha sido asesinada y que tiene que ser, tiene que morir todavía por el testimonio de la palabra, a todas aquellas personas que han muerto por este testimonio y de la gente que hoy en día está conociendo este testimonio y que ha sido afrenta y que la gente ha estado en contra de estos, para aquellos que han estado en contra de estos viene a dar el juicio. El juicio es de que los perversos no se levantarán en la resurrección y se levantarán en el tiempo final para ser juzgados, y el pueblo que esté viviendo, porque estamos hablando de toda la tierra, que haya escuchado el evangelio y que no haya creído al que él murió y resucitó de entre los muertos, para la gente que no obedezca a esta forma de doctrina que está enseñando el maestro por medio de estos libros, si no ponemos atención a ellos, el Mesías viene como rey y vienen a ser todos los reinos de la tierra para él, vienen a ser su reino. Él viene a gobernar sobre todos los pueblos de la tierra y describe ahí, por eso viene, para dar el galardón a su pueblo, y dice que se ha venido airado contra las naciones, y su ira es venida, y el tiempo de los muertos, dice, para que sean juzgados, para que les dé su galardón a tus siervos, y a los profetas y a los santos. pero tienen que ser juzgados todos los muertos, porque si él viniese y no es juzgado los muertos, no podríamos, él no podría levantar, tendría que levantar a todos, como muchos dicen, y tendría que levantar a todos y decirle, tú no, tú sí, tú no, tú sí, y no, nada más viene a levantar a los que obedecieron, porque a los que no obedecieron simplemente se quedarán en el hoyo, no se levantarán, eso va a ser hasta el final. Pero a los que estén con vida, como dice Timoteo, a los vivos y a los muertos juzgará, a los que estén en su manifestación y en su reino juzgará. Entonces él viene con un proceso de rey, viene sometiendo a todos. Por eso los pueblos le está pidiendo que se sometan a su voluntad. Por eso el rey David dijo, el Señor dijo a mi Señor. Cuando dice el Señor dijo a mi Señor, David le dice Señor al Mesías. Y le dice Señor porque es Señor de David, así el Mesías es hijo de él. Cuando el hermano César nos describía que era Ben Joseph, no podemos decir que es Ben Joseph, porque dicen es Ben David, y no podemos decir que es Ben David, hijo de David, porque también es Señor de David. En todo caso vamos a decir que es hijo de David y Señor de David, y nunca tendremos que mencionar a Joseph porque no hay ninguna profecía que sea hijo de José. No hay versículos que digan que es hijo de José. Entonces el hijo de David y el Señor de David es el Mashiach. Por eso es que el Salmo no se ha cumplido en nuestros días, porque el Mesías está sentado a la diestra del Padre, esperando a que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y el decirlo en el estrado, ¿qué quiere decir el estrado de sus pies? Que los tenga como. A ver, hermana, ¿de qué es de estar debajo de sus pies? Postrados a él, ¿no? Ajá, postrados, sometidos. Por eso le dice, besale la mano al hijo, no sea que se enoje, como dice el Salmo, porque el Salmo describe, en el versículo que estábamos leyendo hace ratito, yo publicaré el decreto, y el decreto es de que dice, pídeme lo que tú quieras, y yo te daré las naciones por herencia, y a los pueblos por posesión tuya. Dice el verso 9, los que levantarás con vara de hierro, como la vasija de alfarero, los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, ser prudentes y admitir amonestación, jueces de la tierra, servir al Señor con temblor y alegraos con temblor, honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. ¿Qué es perecer? Pues los iba a matar. Cualquiera que no se someta, le dará muerte. El Mesías no viene como lo conocimos, como un ser amable, lleno de tolerancia, de misericordia, lleno de tolerancia. No veremos al Mesías de esa manera. Vendremos a ver al Mesías hecho ya un rey. Y como el rey de los judíos, someterá a todos los pueblos debajo de sus pies. Por eso le está pidiendo, sométanse al rey. Honrar al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que confían en él. Él viene a someter a los pueblos y a demostrar que con él no se puede jugar. Dije algún libro ahorita, un capítulo que no lo veo pegado en el chat. Es que le estaba yo citando un verso, pero... Es que le cité un verso, pero no me acuerdo el verso que ahorita mencioné. Oiga, hermano, dice, como ahora todos los que están orando en la noche o están velando, ¿qué pasará? Ya no, pero no se le quiere velar, literalmente, velar es escudriñar o meditar en la palabra. Y poniendo por obra lo que se aprende. Te vas a caer. Bueno, nuestro hermano Jaime nos invita a este libro de Pedro, en lo que recuerdo. Que le estaba mencionando, porque le estaba relacionando algo para darles el verso, pero se me olvidó lo que les dije, porque como me entretuve por acá, se me olvidó el verso que le estaba citando. Entonces vamos a leer el versículo de segunda de Pedro 7, que hablábamos acerca del juicio. El juicio que viene es acerca de todos estos impíos. El juicio viene en contra de todos los que no obedecieron su palabra. Por eso es que el juicio lo vendrá y lo desencadenará el Señor, porque el pueblo no quiso escucharle. Capítulo de segunda de Pedro 3:7 encaja en esto lo que estamos hablando, el juicio que vendrá porque no honraron al Hijo, no lo honraron, no lo obedecieron, no se sometieron a la voluntad de él. Por eso el Señor vendrá y viene con ira, viene con enojo, no viene agradado porque mataron a sus siervos, mataron a sus profetas, mataron a todos aquellos y viene a dar el pago, dijo el Señor. Yo daré el pago y el pago es darle su respectivo castigo a los adversarios. Ya me acordé que era el verso que les iba a dar. Les estaba citando acerca de que él es hijo de David o señor de David. Y se me había olvidado lo que le estaba aquí comentando. Sí, entonces no estamos hablando de que sea hijo de José y hijo de David. Hijo de José, no estamos hablando de que sea hijo de ambos, estamos hablando que es hijo de David y señor de David. El hijo de David ya vino, el hijo de David ya vino, como el Mashiach, viene el señor de David. El hijo de David está decretado de lo que veíamos hace rato en el Salmo 132, que es el hijo de David, y ahorita veremos al señor de David. Porque el Señor de David viene a someter a todos los pueblos y viene a someter a todas las naciones como vara de hierro, como vaso de, dice, como un vaso de alfarero. Si el vaso de alfarero no se somete, le da un varazo con esa vara de hierro, pobre vaso, que será de él, simplemente lo desmenuzará, no dejará de él nada. Pero eso es lo que tenemos que entender, que realmente la obediencia a sus mandamientos es importante. El poder demostrarnos el cariño y el amor es para poder perseverar adelante y poder seguir adelante en el conocimiento. De lo contrario, muchos de nosotros caeremos. Sigamos leyendo, mis hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. No me dice nada. Entonces nosotros, con respecto a esto, podemos considerar que realmente entrará en el juicio acerca de los hombres impíos, pero resulta que si el evangelio es predicado por testimonio a todos los gentiles, tendrá que venir el fin. Y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todos los gentiles y después vendrá el fin. Entonces todas las naciones tendrán que someterse a su voluntad, por eso el Mesías viene sometiendo a todos. Y el pueblo que no se someta a él, simplemente como dice, si no le besan la mano al Hijo, los quebrantará, los destruirá. Porque el Mesías ya vino y ya los siervos se encargaron de anunciar la palabra. Se están encargando de enseñarle a los pueblos cuál es esa palabra que está instruyendo a todas las naciones. Pero si no atienden, entonces vendrá el juicio, como dice la carta de Pedro. En esta misma palabra dice que el cielo y la tierra del presente, habiendo sido preservados, están siendo guardados para el día del fuego, hasta el día del juicio, cuando los impíos serán destruidos. Y nosotros consideramos acerca de esto que realmente viene el juicio, y viene el juicio sobre toda la tierra, porque el Señor ciertamente juzga a los cielos y a la tierra y da el castigo y la muerte a ellos, pero las naciones también tienen el conocimiento porque ya tuvieron el testimonio, como dice Pedro, y por eso no puede perdonar a los pueblos. Por eso los pueblos, dice en el libro de Mateo, que se tendrán que lamentar, se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo con gran poder y gran majestad. El punto entonces es que vamos a seguir viendo, pero perdón, mis hermanos, regresando, porque yo estoy bien inspirado hablando, pero siempre checo la hora, siempre ando checando la hora para no pasarme, y ahora nunca volteé a ver el reloj, si no es porque me dicen, ya es tarde, ya me pasé un ratito. Entonces, invito entonces a mis hermanos que ahorita que regresemos, seguimos viendo un poquito acerca de lo que estamos mencionando acerca del Salmo 110, y regresamos acerca de lo que está mencionando, por qué viene con ira y por qué viene con enojo, y posteriormente entraremos al punto en el cual, por qué las profecías son importantes. Veremos nada más por encima lo que sería Yom Kippur, porque la fiesta de Yom Kippur tiene el proceso de que nosotros nos expía del pecado, y tenemos que aprender de ella. Por eso los que venimos al día del Yom Kippur, tenemos que tener en mente, no de celebrar el día del Yom Kippur, sino entender el Yom Kippur, para qué lo hacemos, porque el Yom Kippur nos enseña que en los días, en el último tiempo, en los cuales el Hijo del Hombre venga, y los que estuvieron atentos a esto, el Señor perdonará sus pecados, porque muchos de nosotros tenemos faltas, pero si llegamos al día del Yom Kippur, es como una forma de expiar en ese momento la falta o el pecado que hemos cometido, para que el Señor nos restaure, y así cuando el Hijo del Hombre venga, 5 o 7 días después, que es lo que hemos entendido, que el Mesías vendrá de Yom Kippur 5 o 7 días después, el Señor nos perdone, y podamos estar ahí reunidos con Él, porque la resurrección, entendemos que se tiene que dar en el tiempo de la fiesta de Sukkot, porque es cuando recogerá los frutos de la tierra, que esa es la representación de la recolección de los frutos, que es lo que se levanta de la tierra, los creyentes en el Mesías. Bueno, mis hermanos, regresamos en un momentito y te hablaremos acerca de lo que sería la fiesta del Yom Kippur. Perdón porque no me fijé ahora sí, se me pasó por alto. Si no es que me dicen, no me doy cuenta, yo me sigo de filo. Bueno, mis hermanos, regresamos un poquito acerca de lo que estamos viendo acerca de esto del Rey David y por qué es que se aplica de esta manera el enojo del Mesías. El Mesías no lo vamos a ver como cuando vino en el tiempo de que estuvo en Israel y en Judá. No lo veremos tranquilo y paciente, tolerante. Viene con ira porque han matado a sus siervos. Viene con ira porque han destruido a su pueblo. Viene con ira y viene a juzgar a todos aquellos que hicieron esta maldad en esa generación. Y entonces, como describe, que como en los días de Noé y en el tiempo de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre, sometiendo a todos los pueblos de alrededor y a los cielos y a la tierra, viene a destruir porque no hicieron su voluntad. Bueno, mis hermanos, regresamos en un ratito, que el poderoso los bendiga y los guarde. Bueno, mis hermanos, shalom.